Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a dar ilusión, a transmitir complicidad y buen entretenimiento, ese que nos va a conducir hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Sergio Monfort, recuperado para la causa en el control de sonido, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, bueno, ¿cómo se presenta la madrugada de viernes? Porque ya es viernes en realidad, por fin es viernes. Vamos a disfrutar de una materia reservada, como siempre, espectacular, Fernando Rueda. Aquí viene con todos sus admirículos, con sus micrófonos ocultos, con sus gafas oscuras, su sombrero de ala ancha y su gabardina impecable de verano. Ay, es una gabardina carmesí. Puede ser incluso motivo de artículo por parte de Antonio Gala, la gabardina carmesí. Bueno, pues aquí está Fernando para contarnos cosas tales como, por ejemplo, que George Bush busca alternativas para Guantánamo. Atención a esta noticia que puede ser de cierto alcance. George Bush busca alternativas para Guantánamo. Además, contaremos, claro, lo de Bolivia, un país al borde del conflicto civil, con 3.500 españoles trabajando en el país ahora mismo. Ahí está Repsol. Y ahí está el asunto de la extracción de gas, la nacionalización que piden algunos sectores y la huelga de hambre de algunos ayuntamientos. En realidad son dos conflictos que luego nos contará Fernando. También, claro, por supuesto, vamos a detenernos un ratito en el Ayun, vamos al Sáhara para ver qué pasa, qué narices pasa con este enfrentamiento. Marruecos, por supuesto, no quiere ni oír hablar de independencia para el Sáhara Occidental. Ni siquiera yo creo que se plantean ya a estas alturas la autonomía para la zona. El Polisario sigue muy pendiente de los acontecimientos y los políticos españoles que quieren prospectar el territorio, pues no lo pueden hacer. Así que también tendremos que detenernos un rato ahí, en el Sáhara Occidental. En la narración que nos va a ofrecer Fernando hablaremos de Solo. Así se llama este pirata inglés, un pirata informático que se ha enfrentado eso, él solito, a nada más y nada menos que toda la infraestructura informática norteamericana. Ha entrado en la página del Pentágono, ha entrado en la página de la CIA. La verdad es que Solo se ha hecho muy popular entre los hackers y de él vamos a hablar esta noche. Un tipo ya curioso, ¿eh? Un inglés muy, muy refinado. Se hace llamar Solo. Bueno, tendremos también noticias azul y verde. Hay un congreso que se está celebrando en las Islas Galápagos, en el archipiélago de las Galápagos. Un congreso sobre la evolución humana, a ver si lo conseguimos. Terminar de evolucionar. Diremos que la operación Deep Impact ya está a punto para el próximo 4 de julio. Sabéis que se va a producir un impacto en un cometa y de ello nos va a contar Macarena Yagüe cómo van los preparativos. Pero bueno, parece que todo se ha ultimado y con éxito. Habrá relato de los oyentes, como todos los jueves, todas las madrugadas de jueves a viernes. Tendremos que contar cosas sobre pueblos con encanto. Hemos encontrado hoy uno, además muy popular, pero de escasa población. Se llama Tresviso, está en Cantabria, tiene 62 habitantes y es conocido mundialmente por su gran queso. El queso de Tresviso, ¿verdad? Con denominación de origen. Pues iremos a ese pueblecito cántabro y seguro que vamos a pasar un buen rato. Y habrá cine con José Manuel Escribano. Hoy hablamos de Danny the Dog, la última sensación de la taquilla. Danny el perro, con Morgan Freeman, estupendo, con Jet Li. Bueno, pues eso en nuestra crítica cinematográfica y todas las noticias. Los mejores directores de la historia, según una encuesta que se ha elaborado en una página web y una revista. Bueno, pues han salido ahí nombres muy, muy curiosos. Y bueno, se ha obviado a otros, que nos parece injusto, ya lo contaremos. Con José Manuel Escribano. Además el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Nuestra gente sin escrúpulo. Hemos encontrado a una tailandesa de 18 años que ha dado a luz en un coche a 140 kilómetros por hora. Entonces se le acabó. El niño ha nacido con el pelo hacia atrás del viento que habían cogido a 140 kilómetros. Ese es el récord absoluto. Nadie jamás ha dado a luz, ha parido una criatura humana a esa velocidad, a 140 kilómetros por hora. Y luego la gente sin escrúpulo, pues nos contaremos más cositas. Y somos europeos y que hemos elegido a un investigador que ha denunciado una situación ciertamente penosa en las empresas del Reino Unido, y es que se ha puesto de moda colocar un brazalete a los empleados con un sistema GPS para tenerles localizados en cualquier momento. O sea, para evitar absentismo laboral, para evitar que se vayan un ratito a la calle a echar un cigarrito. En fin, que ya los obreros, tratados casi como en el planeta de los simios, con la gargantilla, con el brazalete, para tenerles ahí bien fijados a la silla de trabajo. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no faltarán emociones en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sí, probando. ¡Ey! La... ¡Ey! Sí, amigos. Es el gran... es el Prevost del soul. Es el crooner del espionaje internacional. Es Fernando Rueda, el mítico, el legendario Fernando Rueda. Pocos conocen su rostro. Con la voz es suficiente, le dijo Frank Sinatra. A veces tiene problemas porque él hila idiomas, a él le gusta mucho unir idiomas. Le llaman el híbrido del rock and roll, le llaman ahora mismo. Exactamente. Muy buenas noches. Bueno, hombre, buenas noches. Fantástico. Qué esfuerzo de hoy, ¿eh? Bueno, hoy creo que me he superado. Pues sí. Además, ¿has visto? Cantar en arameo es tremendo, ¿eh? ¿Cómo que en arameo? ¿No has cantado en arameo? Conmigo? ¿No era arameo eso? ¿No era arameo oriental? Pero si me estoy esforzando para que me incluyáis en el próximo disco. Ya. Si eso sabes que lo estamos valorando, Fernando, pero no. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, ¿eh? Ya. Ahora te fiarás de esos conjuntos que salen ahí, ¿no? En los discos de La Rosa de los Vientos. Hombre, claro. ¿Y yo qué? En los discos de La Rosa de los Vientos están ahí La Unión, Radio Futura, Duncan Du, está Mago de Oz. ¿Y yo qué? Está Tierra Santa. ¿Y yo qué? Pues tú, vamos a hacer un disco de solistas. O sea, vamos a llamarle Only Crooners. Ay, qué maravilla. Bueno, vamos a brindar. Mira qué elixir. Oh. Ay. Bueno, tenemos la feria del libro que... Tu vaso es más largo que el mío. Ya, pero porque me ha dicho el especialista que... De verdad, Fernando, a veces eres tan gráfico. Es que tu vaso es más largo que el mío. Mi vaso es mucho más largo que cualquiera porque... Lo tienes más largo. Porque para eso estamos aquí donde estamos y es... Bueno, el próximo sábado tenemos ya la última... cita con la Feria del Libro de Madrid. ¿Cuándo firmas? El sábado de 7 a 9. Ahí estaremos con todos los amigos firmando mis favoritos y el resto de la obra. Y bueno, pues va a haber muchas sorpresas en la caseta del Corte Inglés. Ah, sí, ¿eh? En la 162-163, de 7 a 9, va a haber muchas sorpresas y muchos compañeros de firma. ¿Ah, sí? Bueno, basta. Yo... O sea, que va a ser un espectáculo. Sí. Os sugiero, forofos, amigos, compañeros, leales de La Rosa de los Vientos, que os paséis el sábado de 7 a 9 por la caseta del Corte Inglés, número 162, en el madrileño Paseo del Retiro. Ahí estaremos. Va a ser, los que vayan, se lo van a pasar bien. Así, ¿eh? Sorpresa. Sí. ¿No puedes decir nada? No puedo decir nada. Pero los que vayan, se van a llevar un sorpresón. Así, ¿no? Bueno. Además que les vamos a dar información privilegiada también, hay materia reservada y... Todo lo que haga falta. Exacto. O sea, les vamos a dar una documentación única. Además ya no hace calor, ¿eh? No hace calor, entonces yo creo que podemos pasar una tarde muy divertida, muy entretenida, sobre todo cuando vean lo que van a ver. Ah, muy bien. ¿Y se te puede tocar y eso? Sí. Yo me hago fotos y todo y... Sí, yo encantado. Pero, exactamente. El sábado, por favor, si vivís en Madrid o alrededores... Alguien está disparando a la diana. Pasaos por la Feria del Libro, que ahí vamos a estar de 7 a 9 muy entretenidos. Ah, sí, ¿no? Pues no. Sí. Va a ser un momento único. O sea, el que quiera hacer fotos... Están disparando a la diana. Sí. Llevaos la cámara digital. Va a ser un momento irrepetible. Repito, irrepetible. Juan, están disparando a la diana. Sí. Es que te hemos puesto una diana detrás, pero no te molesta, ¿verdad? No, sí. Si dejan de disparar ya... Bueno, ¿qué versus tenemos el próximo sábado en la Feria del Libro? De 7 a 9. En el Corte Inglés, ahí os esperamos. Nos hemos enterado esta noche del evento y va a estar muy bien. Os animo, ¿eh? Bueno, ahí estaremos. Sí, va a ser muy divertido. Divertente, como dicen en Italia. Divertente. Yo no sé si está tan divertido George Bush, Fernando, hay que dar un apuntito a este asunto, que puede ser una noticia de alcance. ¿Está previsto algún día desmantelar Guantánamo? Pues inicialmente no está previsto, pero sí se está estudiando esa posibilidad, según ha contado hoy la agencia americana AFP, que dice que tras los últimos comentarios, las últimas críticas que se están formulando ya desde dentro del propio Estados Unidos, George Bush ha dicho que está estudiando alternativas a la cárcel de Guantánamo. ¿Por qué está estudiando alternativas? Bueno, porque está estudiando porque en los últimos días se han producido comentarios como los de Jimmy Carter, expresidente americano y premio Nobel de la Paz, que ha pedido el cierre de Guantánamo, ni más ni menos que para intentar demostrar al mundo que en Estados Unidos se protegen los derechos humanos, cosa que, como todos sabemos, con Guantánamo ha quedado demostrado que los protegen dentro de Estados Unidos, pero se lo llevan fuera. O el propio, si no me equivoco, The New York Times, que ha reclamado, el influyentísimo diario americano, ha reclamado también el cierre de Guantánamo. Entonces, le están criticando gente, digamos, de mucho peso, y entonces él ha dicho, bueno, yo voy a estudiar una alternativa, pero sin olvidar que el objetivo, mi objetivo, para conseguir proteger a los Estados Unidos, lo vamos a realizar de la forma que haga falta. Es decir, primero protección y luego ya nimiedades como Guantánamo. O sea que lo está sopesando. Lo está sopesando. Lo que pasa es que ten en cuenta que en Guantánamo hay 540 prisioneros. Y entonces, pues claro, después de tenerle tanto tiempo ahí, pues de veraneo a todos ellos, pues claro, ahora ¿qué haces? ¿Te los llevas a Estados Unidos, claro, y de repente les aplicas ya de una vez por todas las leyes internacionales? Después, algunos llevan allí pues prácticamente tres años y medio. ¿Y ahora qué haces? ¿Te lo llevas a Miami y les pones aire acondicionado? Claro. Es un asunto a seguir, ¿eh? Sí, sin duda. Vamos a ver qué pasa con... Lo seguiremos, pero con pocas esperanzas, ¿eh? Ya. ¿Para qué engañarnos? Pero bueno, por lo menos se lo están pensando. Bueno, y lo que muchos políticos españoles estarán pensando estos días es qué está pasando en el Sáhara Occidental, ¿verdad? Sí. Se está convirtiendo aquello en una marcha, en lugar de verde, una marcha rojigualda. Sí. Porque no paran de ir políticos españoles y son rechazados en el aeropuerto. Sí, bueno, es tremendo. ¿Qué va a pasar al final, Fernando? ¿Qué va a pasar con el Sáhara Occidental 30 años después? Sí. Recordemos los dos hechos últimos muy rápidamente, para quien no lo sepa, que creo que ya serán pocos, que ha habido dos delegaciones de políticos españoles, una procedente de Madrid, que intentó el pasado fin de semana ir allí en viaje al Sáhara, y entonces intentaron ir allí básicamente por hacer una pequeña investigación sobre el tema de los derechos humanos. Y luego otra delegación catalana, que ya están en estos días, que también lo ha intentado y con el mismo motivo. Es decir, el motivo es investigar, evaluar si se respetan los derechos humanos en el Sáhara o si no se respetan. ¿Cuál ha sido la conclusión? Que Marruecos no les ha dejado bajar del avión. Y no les ha dejado bajar del avión porque dicen que son antimarroquíes. Uno. Y dos, porque dicen que lo que pretenden es acabar con las buenas relaciones que existen actualmente entre España y Marruecos. Entonces, gente que es antimarroquí, pues no les van a dejar moverse por el Sáhara. Cuando este tipo de viajes son, recordémoslo, habituales en el Sáhara, que ahí han ido periodistas, ahí han ido políticos, ahí han ido todo tipo de gente a conocer el problema. Pero ¿por qué han ido precisamente a hacer estas visitas? Bueno, pues han ido a hacer estas visitas porque en la última semana de mayo se produjeron en el Aaiún, en Rabat, se produjeron altercados muy graves con numerosos heridos, en los cuales los propios saharauis protestaban por la falta de respeto a los derechos humanos. Es decir, que los marroquíes se están dedicando a entrar en los domicilios por la noche, a secuestrar, bueno, ellos ya dicen a detener a la gente por ser sospechosa de estar con el Frente Polisario, y bueno, pues están, pues eso, olvidándose de lo que es tradicional en Marruecos, que es olvidarse de los derechos humanos, ¿no? Esto es fue lo que alguien ha llamado la intifada popular, ¿no? Mm. Estos son los acontecimientos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que en el Sáhara se están empezando a hartar. Se están empezando a hartar porque no hay forma de conseguir avanzar en el conflicto. Obviamente, en el Sáhara lo que quieren es un referéndum para poder conseguir la autodeterminación. Y obviamente lo que quiere Marruecos es que no haya ni referéndum ni haya nada, y simplemente que el Sáhara pase a ser una provincia más de Marruecos, ¿no? Y entonces los saharauis se están hartando y ahora mismo la fase es la intifada, pero luego pueden venir más fases, puede venir más conflicto. Y España está en una posición bastante incómoda, bastante difícil, porque claro, ¿qué hacer, no? Ahora que por una vez tenemos unas relaciones buenas con Marruecos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué ha dicho Moratinos? Pues Moratinos ha dicho de sus, ¿cómo le llaman?, de sus faltas de tino. Sí, ay Moratinos. Ay Moratinos, sí. Ay Moratinos. Yo tengo aquí una frase fantástica que dice que el gobierno español no es ni pro-marroquí, ni pro-polisario, ni pro-argelino. Ni propano. Ni propano, efectivamente. Hay Moratinos, también se lució con lo de la Legión, ¿eh? Y cuando... Mira, yo entiendo que ser ministro de Asuntos Exteriores es complicado. Ya, hombre, pero... Y tener que hacer equilibrios es complicado. Sí. Lo que no puedes es tratar de contentar a todo el mundo permanentemente. Mm. Y eso es lo que Moratinos lleva intentando hacer. Y no es posible. Es decir, o contentas a unos, contentas a otros, o contentas a unos terceros, que son los Argelia, ¿no? Mm. Pero no puedes contentarles a todos, porque hay una postura claramente de enfrentamiento. Los saharauis quieren la independencia y los marroquíes no se la van a dar. Y la ONU ha sido incapaz de hacerlo. O sea, claro, que tratar de mantener una postura en la cual se es amigo de todo el mundo, bueno, pues es muy difícil. ¿Qué es lo que ocurre? Que el pueblo español mayoritariamente es un pueblo que está a favor siempre históricamente del pueblo saharaui, sí, y está a favor de que tengan el derecho a su referéndum. Además, históricamente se puede demostrar, y tú lo demostrarías mucho mejor que yo, que el Sáhara y Marruecos son cosas distintas, ¿no? Mm, así es. Y bueno, pues llevamos 30 años de conflicto, a veces con guerra, otras con una tensísima paz, y lo cierto es que supongo que la capacidad de aguante o la paciencia del pueblo saharaui pues tiene un límite, ¿no? Y yo es lo que temo, que, claro, que están empezando a hartarse, ¿no? Y el referéndum que quiere plantear, vamos, si algún día lo quiere plantear Marruecos, es inasumible, porque quieren hacer un censo controlado por ellos. Sí, sí, con todos los marroquíes que están infiltrando en... Exacto, exacto. En el Sáhara, que voten ellos. Claro. Están haciendo la táctica de los colonos, de que hacen los... que hace Israel, ¿no? Sí, sí. Para tratar de controlarlo. Y luego hemos visto a los medios de comunicación marroquíes pues muy expectantes con lo que pueda decir Zapatero, y siempre como, ¿verdad? Diciendo, sí, Zapatero sí sabe, ¿no? Y se nos quiere. Sí, es siempre la misma historia, ¿no? Mm. Hoy decía un medio marroquí, Al Araka, decía que España ya no desea la independencia del Sáhara Occidental. Decía eso. Es decir, que ya los medios, es verdad que son oficiales marroquíes, ya están empezando a interpretar que España ya no quiere que el Sáhara Occidental sea un país independiente, ¿no? Mm. Puede ser cierto, puede ser falso, pero lo que está claro es que esa postura ambigua que España está manteniendo, pues ya los marroquíes la están interpretando a su favor, ¿no? Solo hay que desear, y por supuesto esto simplemente es un deseo nuestro, que esos 20 tanques del año PUN que les hemos vendido por un puñado de monedas, sí. Que no los trasladen estos días al Sáhara Occidental, ¿no? Efectivamente. Claro. No, y aparte que hay muchos conflictos y tenemos que nos hemos estudiado mucho el conflicto de Israel y Palestina, de que muchas veces el inicio de grandes conflictos es precisamente la intifada del pueblo, es decir, la gente que se cabrea, que sale a las calles, sí. que empieza a montar follón, y esto va caldeando los ambientes. Eso conlleva todavía más represión, la gente cada vez se mueve más, sí. y terminamos nuevamente en una guerra con el Frente Polisario nuevamente sí. en activo, defendiendo sus derechos y los marroquíes atacando. Pues es normal, Fernando. Tú imagínate que estuviéramos allí con la jaima montada en medio de la nada, un año, otro año, viendo cómo jóvenes generaciones pasan su vida allí en mitad del desierto y no vuelven a su tierra natal. Es que se tienen que hartar. Es que se tienen que hartar. Y los argelinos supongo que también tendrán que decir algo en todo esto, ¿no? No, además hay otro dato que importante tener en cuenta. En las comisiones estas que no dejan, que van españoles, diputados y tal, y que no los dejan bajarse, veo gente de todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, los catalanes iban de CiU, de RC, de los comunistas, de los populares. Sí. Veo gente de todos los partidos, ¿no? Incluso creo que el primer día también iba gente del PSOE. Yo creo que se está produciendo una separación entre la actuación del gobierno y la actuación de los representantes del pueblo y incluso del pueblo. Políticamente es verdad que a lo mejor no nos interesa enfrentarnos a Marruecos, pero es verdad que el pueblo, y si Zapatero realmente quiere oír al pueblo, como ha hecho en otras ocasiones, deberá tener muy en cuenta que ese pueblo está a favor del Sáhara. Y que como ahí se monte un follón, sí. parte de esa culpa, yo creo, la tendrá el gobierno español. ¿Eh? Sí. Y ya que el gobierno escucha al pueblo, eso es al menos lo que lleva a gala, ¿no? Después de la guerra de Irak y tantas cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que el pueblo español ha tomado ya partido hace ya muchos años. Y ese partido se ha tomado por el Frente Polisario, por la gente saharaui. Más que por el Frente Polisario, por la gente saharaui. Sí, sí, sí. Por los ciudadanos saharauis que quieren volver a su tierra y quieren vivir en paz. Con sus formas de entender la vida, con sus costumbres y sin imposiciones. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Oye, Fernando, tenemos que contar lo de Bolivia, que está también una cosa grave, con 3.500 españoles allí viviendo y trabajando. Con Repsol allí implantada, con el gas natural y con todo eso. Sí. Pero tú dices que no es un solo conflicto, sino dos. Sí, yo he estado tratando de enterarme de cuál es el conflicto. Es decir, porque estamos oyéndolo y al final me he quedado absolutamente alucinado cuando me he dado cuenta que es un conflicto de una parte del pueblo contra otra parte del pueblo, sí. del pueblo pobre contra el pueblo rico, del pueblo rico contra el pueblo pobre. Es decir, que hay gente que está en este conflicto por defender su forma de vida, entre comillas, lujosa, frente a la inmensa mayoría del pueblo, que lo que trata es de conseguir algunos derechos humanos, poder comer y todo eso, ¿no? Sí, eso que se suele llamar revolución social, ¿no? Efectivamente. Pues luego lo tratamos hablando de Bolivia y también hablamos de este personaje curioso llamado Solo, sí, o con hielo, que ha sido hacker y se ha metido en las páginas del Pentágono, de la CIA y bueno, pues, de la NASA. De la NASA, un británico con cierto estilo, y muy valorado entre sus compañeros hacker. Ajá. En materia reservada con Fernando Rueda. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estábamos escuchando con atención este extraño suceso acontecido en el portaaeronaves Príncipe de Asturias, este capitán de fragata, que ha desaparecido misteriosamente. Se le está buscando, dicen, incluso dentro del portaaeronaves, Claro, el Príncipe de Asturias no es que sea muy muy grande comparado pues con un gigantesco portaaviones norteamericano. Uh-huh. Ahí podían tardar 3 meses en encontrarle. Claro. Pero claro que habrá sido una racha de viento. Es un suceso muy muy extraño, ¿verdad? Es muy extraño, muy extraño. 44 años, por tanto un oficial muy cualificado, jefe de escuadrilla y... Claro, bueno. Pues, resulta raro. Todo es posible, ¿no? Y en la mar también. Uh-huh. Pero resulta muy extraño que un fragata que tiene un montón de experiencia... Que le pille desprevenido. Bien, es cierto que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Es muy raro que te pille el viento y te arrase, ¿no? Sí, sí. A lo mejor ha sido un por sorpresa, no sé. O un incidente médico, ¿no? Que ha tenido, o sea, un golpe o algo. Eso sí es posible, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué acaba este... A ver si hay suerte. A ver si hay suerte y se le puede encontrar. Bueno, pues estábamos en lo de Bolivia. Sí. Y estamos hablando de un país, sobre el papel, pues muy rico en materias primas. Uh-huh. Tanto que ahí está British Petroleum, ahí está Repsol. Hay miles de trabajadores participando en la extracción del gas. Ajá. Es el gran recurso de Bolivia. Sí. Un país gigante, grandísimo, con 8,5 millones de habitantes. Pero eso sí, unos desfases sociales... Tremendos. Ya tenemos al presidente dimitido. Los indígenas avanzando hacia la capital. Esto tiene sabor a siglo XIX, ¿no? Total. Claro. Mira, a ver si... yo he intentado... Ya sabes que a veces hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Y además contarlo de una forma simple. Mm. Yo me he quedado absolutamente alucinado. Yo he oído en los últimos meses, incluso en los últimos años, que ha habido una serie de conflictos. Y yo oía conflictos que de repente decían... Ah, no sé qué manifestantes que toman tal en La Paz. No sé qué manifestantes en Santa Cruz. Mm. Dice, joder, todo, qué movimiento hay dentro contra el presidente. Qué movimiento contra el presidente. ¿Cómo se están uniendo? No. Es que aquí lo que hay son dos movimientos. Uno, el movimiento, llamémosle, de los pobres, ¿no? Mm. Que es la gente que tienen... cuando hablamos de pobres no hablamos de los pobres de aquí, obviamente. Hablamos de la gente que se muere de hambre, ¿no? Sí. Hablamos de la gente que no tiene derecho a nada, que están absolutamente discriminados, que no tienen ninguna posibilidad de hacer nada. Esa es la mayor parte de la población, que son, digamos, los indios. Los indios, los indígenas. Los quechuas, los aymaras, ¿no? Mm. Es decir, bueno, pues... incluso ni se recogen sus derechos en la Constitución, ¿no? Es decir, pues es gente olvidada. Entonces ha habido una serie de movimientos de vecinales, sindicatos, tal, y están representados por alguien muy especial que se llama Evo Morales, que es el líder del movimiento al socialismo, el líder cocolero, ¿no? Sí. Poco, con escasa formación, pero desde luego muy carismático. Sí. Dicen incluso los maledicentes que está protegido, amparado por Hugo Chávez, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes que aquí todas estas cosas son posibles, porque claro, la gente necesita apoyos, necesita ayuda, ¿no? Bueno, pues por un lado están los pobres. Estamos hablando del pueblo solo, ¿eh? No estamos hablando de su dirigente. Y por otro lado, yo me he encontrado con que hay una serie de gente, una serie de pueblos que representan a la parte más pequeña de la población, yo creo que no llega ni siquiera al 10%, que está en una serie de ciudades como Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, que lo que están defendiendo es su nivel de vida. Es decir, ellos sí tienen un nivel de vida apropiado. En esas ciudades se vive bien, en esas ciudades, digamos, hay una serie de negocios. Y entonces, ¿ellos qué es lo que quieren? ¿Por qué están en el conflicto? Están en el conflicto porque quieren la autonomía para sus ciudades. Porque quieren mantener ese nivel de vida. Estos ciudadanos son los llamados, o así se llaman ellos, de origen europeo. De origen europeo. Europeo, es decir, fíjate, los indios por un lado y los de origen europeo por otro. Mm. Con lo cual, cuando se habla de conflictos, se habla de unos sectores enfrentados con otro. Entonces, los primeros, los pobres, lo que quieren, lo que persiguen, entre otras cosas, es, por un lado, conseguir una constitución nueva. Una constitución que ya refleje esos derechos. Y lo que pretenden es que toda esa enorme riqueza que tiene el país, el petróleo, el gas, revierta en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que el presidente Mesa pues ha intentado solucionar el conflicto, ha estado durante un cierto tiempo intentando poner de acuerdo a todo el mundo, incluso han aprobado leyes que suponen imponer más impuestos a las empresas que se están forrando, que están sacando mucho dinero en Bolivia y que, bueno, para que reviertan ese pueblo. Claro, se ha encontrado con un tercer frente, hay muchos, pero este es uno tercero de los que hemos dicho, que son que esas grandes empresas que dicen, bueno, yo voy a ganar mucho dinero, menos dinero, pues yo voy a invertir menos, incluso si me hacéis pagar esas cantidades tremendas, pues yo voy a denunciar al país por los impuestos. Bueno, se ha creado una guerra, y entonces cuando ellos se han movido, pues se han radicalizado todavía más las cosas. Ahora hay algunas provincias de las llamadas ricas, ¿sí?, que están exigiendo pues autonomía. Mantener su estatus de vida, su eso nivel de vida, sí, frente a otras zonas más depauperadas, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y entonces, fíjate, porque ahora lo que está ocurriendo es que a Mesa, que trataba de poner a bien a un lado y a otro, les había prometido una asamblea constituyente, que va a hacer una nueva constitución, a los otros les había prometido también la posibilidad de hacer las autonomías. Bueno, pues ya al final esto se ha convertido en un caos, y entonces él ha visto que la única posibilidad es irse él y que bueno, y que le sustituyan, intentar conseguir unas elecciones. Pero claro, el sistema es un caos, Juan. A ver si te lo cuento muy simplemente. A él le sustituye el presidente del Senado. Al presidente del Senado se dimite el presidente del Congreso, y si dimite el presidente del Congreso, entonces ya llega el presidente de la Corte Suprema, que puede convocar unas elecciones que no se podrían celebrar antes de agosto por una serie de temas. Entonces el problema es que dimitan los dos que vienen detrás del este. Sí, sí, sí, sí. Hoy se tenía que haber reunido el Parlamento, que se ha tenido que ir de ciudad, o en el típico caos, y bueno, pues se ha fastidiado todo, no han retrasado la reunión, no ha podido ser, en unas manifestaciones. Ya sabes que han pegado un tiro la policía a un minero, a uno de los manifestantes, y entonces, bueno, no ha habido ni siquiera esa reunión. Conclusión, que no solamente estamos hablando de una fuerza pobre, ¿no? Iba a decir obrera, pero yo creo que es más pobre que intenta cambiar las cosas, sino que puede intentar, obviamente, pues tomar el poder, pero luego hay otra fuerza más minoritaria que también está contra la anterior. Conclusión, que yo me mosquearía mucho de la celeridad con la que España y otros países han actuado para, por si esto se recrudece, poder sacar a los españoles del país. Yo creo que hay alguna información, sí, que apunta a que esto puede terminar en un conflicto más allá de un conflicto de manifestantes contra políticos. Sí, algunas voces autorizadas en Bolivia hablan ya abiertamente de una inminente guerra civil, cosa que nos asusta mucho escuchar esos términos, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es verdad, Estados Unidos recomienda a sus nacionales que no viajen a Bolivia, y España prepara un plan de evacuación para los 3.500 españoles que están ahora mismo en el país andino. Así que, bueno, vamos a ver qué acaba todo, pero sí que parece que estamos ante lo que parece, lo que puede ser un caos social. Caos social, y a ver en qué acaba. Bueno, y bueno, como narración vamos a ofrecer algo así como muy estimulante. Tenemos a un héroe de la informática, ajá, así al menos le consideran sus compañeros de aventuras, uh-huh, los hackers, y este es británico, se hace llamar Solo, uh-huh, y es un audaz, ¿eh? Bueno, es un tipo especial. Es decir, la gente que delinque no queremos alabarla nunca, pero hay que reconocer que Solo, primero tiene un nombre fantástico, Solo, claro, y que tiene un perfil absolutamente atractivo. Porque fíjate, Solo es un joven de 36 años que vive en Gran Bretaña, en un barrio del extrarradio de Londres. Sí. Entonces Solo, de repente se quedó en el paro. Ah. Se quedó. Y él era especialista en sistemas informáticos, ¿no? Un talento. Un talento, pero en el paro. Es decir, pues, te quedas en el paro, no encontraba trabajo, tal. Y entonces, pues fíjate, pues se dedica a divertirse. Es decir, yo creo que se dedica a entretenerse. Es decir, ¿a qué dedica el tiempo libre, que dirían? Perales. A Perales, ¿no? Bueno, pues él dedica el tiempo libre. Yo me lo imagino un día sentado diciendo, no hago nada, voy a ocuparme en algo. Y se sienta delante de su ordenador. Y dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, pues más o menos estamos en marzo del año 2001. Y entonces decide ver si es capaz de penetrar en las redes más secretas, no de Inglaterra, sino de Estados Unidos, que teóricamente son la más secreta de las más secretas. Sí, un retito personal. Eso es. Un reto personal. Y entonces, desde marzo del 2001 hasta marzo del 2002, entró en el Pentágono, la NASA, sí, el Ejército, sí, la Marina, el Ministerio de Defensa, caramba, la Fuerza Aérea, sí, en 14 bases militares. 14 bases militares. Bueno, prácticamente no hay ninguna institución de seguridad en Estados Unidos en la que solo no entrara. Y en tiempos difíciles, recordemos que es entre marzo de 2001 y marzo de 2002. Efectivamente. Ya con las Torres Gemelas, todo eso, bueno, la guerra de Afganistán. Fíjate que esto empieza como un hacker, alguien que empieza a entrar. Bueno, se detecta que alguien entra. Su mérito es que no le detectan. Pero, claro, esto empieza a adquirir un tono especialmente preocupante cuando, después del 11 de septiembre, pocos días después, en la base naval de Nueva Jersey, bueno, que se encuentran de repente que tienen un ataque informático y que les empiezan a quitar las claves, empieza a entrar, empieza a estropearles los aparatos. Entonces, claro, les entra el caos. Un país que ha visto cómo alguien desde fuera es capaz de cargarse las Torres Gemelas, vale, que de repente entra con toda la facilidad. Inmediatamente, aquí ya cunde la alarma, cunde el pánico, porque creen que detrás de ese ataque puede estar, sin ninguna duda para ellos, el terrorismo islámico. Entonces ponen todas sus medios a investigar. Hay en aquel momento detectan que solo es, sin ninguna duda, el mayor pirata informático de ordenadores militares de la historia. Es decir, no saben que solo es uno y empiezan a estar convencidos de que es un grupo que está atacando intencionadamente a los Estados Unidos en su parte más sensible, en la que hace referencia a la información. Entonces, bueno, pues él entra en bases navales, hace exactamente lo que quiere. Entra, por ejemplo, en la base naval de Colnex, y ahí pues no se le ocurre otra cosa que robar 950 contraseñas. Es tal el caos que la mayor parte de cada vez que entra, hay sistemas que los tienen que tener apagados durante una semana, 15 días, inutilizados completamente. Un solo tipo. Pero ellos no lo saben. Entonces ya llega un momento que dicen, empiezan a encargar la investigación a la NASA. Fíjate, es decir, no ya la policía no lo detecta, los vigilantes de las ondas tampoco, y entonces se lo encargan a la NASA. Claro, al proyecto SETI. Al proyecto SETI. Y entonces, bueno, SETI, búsqueda de vida inteligente. Claro, a ver quién colines nos está haciendo aquí. A ver si van a ser los marcianos. Sí, eso. Y efectivamente detectan que desde una casa de Londres, de las afueras de Londres, les están haciendo, llevan un año sin haberle detectado y llevan un año espiándole, ¿no? Yo he estado mirando pues páginas de estas de informáticos y me gustaría hacerte dos comentarios que he leído. Uno dice, ¿alguien se apuesta algo a que el tal Mackinnon es extraditado antes de que los presuntos responsables de la muerte de José Couso. Es decir, hay quien piensa, y yo también me mosqueo, porque a Solo, que se llama Mackinnon, se va a celebrar un juicio en Londres para su extradición a Estados Unidos. Uh-huh. Extradición que, imagínate, ¿no? Si se concede, allí en Londres le pueden condenar a 40 o 50 años, y si fuera extraditado solo cumpliría 5 años. Pero serían 5 años por hacer el hacker. Sin embargo, todos tenemos presente el caso de José Couso, ¿no? Luego tengo otra que dice: conociendo los métodos de los paladines de la justicia de América del Norte, esperemos que este hacker británico no acabe sus días en Guantánamo. En Guantánamo. Bueno, y se llama Mackinnon, claro, no me extraña, un poquito más y Mackintosh, ¿eh? Bueno, Gary Mackinnon. Gary Mackinnon, bueno, pues el héroe ahora mismo de los hackers informáticos, y está pendiente de extradición. Eso es, pendiente del juicio de extradición, sí. Bueno. Las cosas que ocurren en este mundo nuestro. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, muy bien. ¿Consultas para Fernando Rueda? Escuchando atentamente. A Mackintosh. Hombre, claro. Incluso hubo alguno que utilizó los servidores de la CIA como para alojar páginas web y claro. Contenidos. Y tal. Bueno, en fin, hay que dar. La biodiversidad está. Sí. Desde Madrid, César hace dos preguntas a Fernando Rueda. La primera de ellas: ¿se va a estancar el proceso de paz en Colombia con la persecución que hay contra el jefe de los paramilitares llamado Don Berna, alias Don Berna? Y la segunda cuestión: ¿qué opináis de las declaraciones del presidente Uribe, que ha dicho algo así como que da igual las formas de conseguir la paz y que va a por todos? ¿A por todos o por todas? Porque esto también... Sí. A ver, Colombia. Vale, vamos a ver. Uribe, efectivamente, ya salió elegido porque demostró que tenía dureza, energía, fuerza para intentar conseguir la paz, ¿no? Uribe, efectivamente, yo creo que él está convencido de que para conseguir la paz va a tener que hacer muchas cosas que no va a poder contar. Y la personalidad de Uribe es de ese tipo, es decir, lo va a hacer. Lo va a hacer. Es decir, ya hemos visto cómo no le importó secuestrar a uno de los malos de la guerrilla entrando en Venezuela, ¿no? Que lo contamos aquí. Es decir, va a hacer cualquier cosa por conseguir la paz, porque la verdad es que tiene un país hecho una verdadera porquería. Y yo creo que detenciones, yo creo que todo, cualquier otra cosa, yo creo que no va a perturbar la paz, sino que es el camino. Habrá que intentar conseguirlo. Va a ser un camino muy duro, muy largo, pero además yo creo que hay muchos intereses puestos. También se dice que Hugo Chávez apoya a la guerrilla. El panorama es muy complicado, sin duda, para Uribe. El correo de Juan Sanz hace referencia a una noticia de Red Voltaire que dice: Porter Ghost declara que la CIA continuará asesinando impunemente. La noticia de 7 de junio de 2005 dice: en un hecho lo suficientemente inusual como para que se subraye, Porter Ghost, director de la CIA, se refirió ante los congresistas estadounidenses a la cuestión de los asesinatos perpetrados en nombre de la seguridad nacional. Dijo, en efecto, que seguía reservándose la posibilidad de recurrir a la fuerza letal, por ejemplo, en casos apropiados contra los miembros de Al-Qaeda que planifican ataques contra Estados Unidos. No, pero es que no ha desvelado el secreto de la Coca-Cola. No, aquí ya comentamos en su momento, yo ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero yo creo que ya hace dos años. Que Bush firmó la orden autorizando al asesinato de cualquier terrorista en cualquier lugar del mundo. Esa orden yo creo que no se ha anulado, con lo cual, efectivamente, como dices, Juan, es una verdad de perogrullo. Ya se sabe. Tenemos dos correos que hacen referencia a un mismo asunto. Kai, desde Málaga, y Rubén pregunta: ¿qué opinión te merece el caso del Policía Nacional Galaji, que estaba infiltrado en el comando de Leganés y que liberó los móviles destinados al uso en los atentados del 11M? Vamos a ver, lo del 11M yo creo que... no sé si nos vamos a enterar realmente de lo que pasó ahí. Yo creo que cuando ocurren este tipo de cosas, todo se pone en cuestión. Y entonces aparecen algunos de esos trabajos chapuceros que a veces las policías hacen y que los hacen mal. Si no hubiera ocurrido el 11M, no nos habríamos enterado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nos estamos enterando de todas las chapuzas que ha hecho, que hizo la policía, algunos policías, que hizo, oyeron, algunos guardias civiles. Y me temo que esto va a seguir y seguir y seguir. Sí. ¿No? A Carlos de Castellón le gustaría que comentarais algo sobre la Escuela de las Américas en Georgia. Dice el oyente, fue una escuela de asesinos que cerraron en el 2000, creo, y volvieron a abrir con otro nombre en el mismo lugar. Bueno, ahí se curtió un tal Noriega, ¿no? Efectivamente. Claro, la Escuela de las Américas, muchos dictadorzuelos bananeros iban allí a la Escuela de las Américas a prepararse como grandes militares que eran. Sí, eso es. Y se prepararon y yo no sé para qué les preparaban y tal. Sí. Pero con Escuela de las Américas o sin Escuela de las Américas, los militares de determinados países nunca han dejado de ir a Estados Unidos, siguen yendo a Estados Unidos. Y yo creo que la formación que reciben, bueno, pues me imagino que será bastante parecida, ¿no? Terminamos con el correo de Sergi Moyano, oficial de la Marina Mercante Española. Dice, sorprendido por la temática abordada de la semana pasada, el caso Watergate y Richard Nixon, he seguido con atención, nos dice Sergi, las explicaciones dadas por su colaborador y finalmente, en atención a los emails recibidos, he constatado el interés aún latente del caso JFK. Pues bien, solo quería ponerme en contacto con su equipo, en especial con Fernando Rueda, para comentarle, recomendarle un libro bastante serio sobre este tema. Raymond William Raymond, repitamos, y Billy Sol Estes. El título es JFK, el último testigo, editado por la Esfera de los Libros en 2004. Dice, en él encontrarán una versión bastante sólida, directa y nada divagante sobre este caso. Bueno, pues la verdad es que está muy bien ese libro, así que aceptamos muy gustoso la sugerencia. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias, Fernando Rueda. Qué fantástico, qué bien, ¿eh? Cómo respondes a todo, nos cuenta las historias... tu Diana ahí, la Diana, porque la gabardina carmesí, la Diana, el número 7, me recomiendas el 7. ¿7? Bueno, pues salgo por la puerta 7, está bien, ¿no? No sé, está sí, recién sí. Pintada. Hombre, también puedes salir por la puerta 9. No, la 7 está recién pintada. Sí, ¿no? La de rojo, ¿dices? O sea, que tú prefieres que vaya por la 9, pues no, sí. Voy por la 7. ¿Por la 7? Sí, sí, por las 7. Y no digas nada, adiós, me voy. Adiós, adiós. Que os vaya bien, chao. Hasta siempre, Fernando. Ay, Dios mío, ¿por qué serán tan desconfiados? Si yo le estoy ofreciendo la puerta 9, que da justo salida a la sierra, aire puro, fantástico, pues no, él se va por la puerta 7, porque piensa que yo le quiero engañar. Bueno, pues nada, ahí le ven. Sale tan tranquilo con su gabardina carmesí. Se coloca las gafas, se coloca el micrófono en la corbata, mira a un lado, mira a otro. Uno. Dos. Ni se queja. Tres. Es como que ya lo estaba esperando. Cuatro. Y el definitivo... ¡Ay! Se ha desviado un poquito. Y no era precisamente en el ombligo donde había que darle. Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, oh, como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turnel que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Yeah. Esta forma tan peculiar de entender el mundo que le rodea, Franco Battiato, buscando danzas diversas en cualquier latitud del planeta. No está nada mal. Bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. Bueno, pues yo creo que es una... ¿En Irlanda del Norte qué ocurre? En verbenas de verano. ¿Qué es una... ¿Sí? ¿Sí? A ritmo de 7 octavas. Ahí estamos. Franco Battiato, peculiar como él solo, original, imprescindible, un gran talento de la música italiana. Yo me pregunto cómo se bailará en las Islas Galápagos, allá donde fue Charles Darwin con el Beagle. La verdad es que fue todo un descubrimiento, para él por lo menos, se le encendió la bombilla y elaboró una teoría, una auténtica teoría sobre la evolución humana. Y de eso estamos hablando allí, ¿verdad, Macarena Yagüe? Sí, porque ahora Galápagos es el escenario de la primera cumbre mundial de la evolución, 170 años después de que el científico Charles Darwin visitase las islas. Desde ayer jueves y hasta el domingo día 12, 150 expertos de todo el mundo expondrán sus opiniones acerca de la teoría de la evolución de las especies. La cumbre se lleva a cabo en el Instituto Académico para las Artes y las Ciencias de la Universidad San Francisco de Quito. La importancia del encuentro reside en que hoy, con las nuevas técnicas de la microbiología y el descubrimiento del genoma, se presentan oportunidades de investigación que no se han dado en el pasado. La mayoría de los científicos asistentes se conocerán en esta oportunidad y con este encuentro se marcará la pauta para la investigación en la biología evolucionista para los próximos 15 años. La cita reunirá, entre otros, a biólogos evolucionistas que estudian la vida microbial con aquellos que estudian la evolución de organismos multicelulares, incluyendo los humanos. Entre otros trabajos, se presentará uno sobre los pájaros llamados pinzones de Darwin, realizado en distintas islas del archipiélago. En la jornada de inauguración, durante el día de ayer, el padre de la teoría de la evolución de las especies, el inglés Charles Darwin, fue declarado huésped ilustre post-mortem del archipiélago de Galápagos. Bueno, pues el asunto es curioso. Huésped ilustre post-mortem. A mí me encantaría, en cualquier lugar, que me declararan huésped ilustre post-mortem en el archipiélago de las Galápagos. No está nada mal. Charles Darwin, ahora con este debate, con esta encendida historia sobre evolucionismo o creacionismo, que incluso en los Estados Unidos de América han llegado a juicio y están dilucidando sobre si las teorías de Charles Darwin se deben estudiar en las escuelas, sí o no. Bueno, pues viene muy bien esta reunión allí en Galápagos, en este lugar emblemático. Dicen que fue el auténtico paraíso virginal. En las Galápagos se gestó la vida, o por lo menos la vida primigenia, y ese asunto, pues Darwin lo reflejó muy bien en sus experiencias. Después del Beagle llegaron las publicaciones a mediados del siglo XIX y ya se enfrentó entonces con los creacionistas. Algunos incluso, como Wallace, Alfred Russel Wallace, primero compartió con él trabajo. La verdad es que publicaron juntos, pero después Wallace dijo: sí, es cierto, hay una evolución, pero esto no puede ser cosa sino del creador, a lo que Darwin se opuso. Y de ahí el famoso enfrentamiento entre Wallace y Darwin. Así que nada, estamos muy pendientes de lo que ocurre allí en Galápagos. Y muy pendientes de lo que va a acontecer el próximo 4 de julio, el Deep Impact. Vamos a ver si estrellamos bien el cohete contra el cometa. La NASA ya tiene todo listo para culminar la misión que busca colisionar un proyectil contra el cometa Tempel 1, en un intento así de descifrar la materia que conforma los cometas. El choque espacial tendrá lugar el próximo 4 de julio y puede hacer del cometa el objeto más luminoso en el espacio, en una colisión que será seguida por instrumentos científicos, tanto en el espacio como en la Tierra, para tratar de obtener el máximo de datos. La misión está compuesta de 2 vehículos, la sonda y el proyectil. La sonda liberará al proyectil 22 horas antes del choque y luego seguirá a corta distancia para realizar una pasada por las cercanías del cometa, a fin de observar los resultados y analizar los materiales que se desprendan. 2 horas antes del impacto, el proyectil, que incorpora sus propios sistemas de propulsión y navegación, se dirigirá por sí mismo hacia el cometa, que lo arrollará a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora. El proyectil mide 1 metro de largo por otro de diámetro y está reforzado con cobre para lograr un impacto más potente, con un peso total de 372 kilos, mientras que el Tempel 1, un cometa irregular descubierto en 1867, mide 1 kilómetro de largo y 4,6 de ancho. Tras el impacto, la sonda tiene solo unos 13 minutos mientras pasa junto a las proximidades del cometa para recoger datos e imágenes con los que realizar las investigaciones posteriores sobre los materiales situados debajo del hielo que recubre nombre a los cometas. También se quiere analizar si el hielo es de agua o de otro origen. Debido al estrecho margen de tiempo, la NASA ha listado a más de 30 observatorios astronómicos de todo el mundo, incluidos los telescopios espaciales Hubble, Chandra y Spitzer, para captar imágenes del choque y recabar datos adicionales. La enorme fuerza del impacto hará que el cometa aumente su brillo de 15 a 20 veces, por lo que el resplandor que causa el choque podrá ser observado por los aficionados a la astronomía, al menos en Norteamérica. El próximo 4 de julio se va a descortezar un cometa, por lo menos 10.000 metros cuadrados de su superficie. De lo que se trata es de corroborar las teorías sobre la panspermia, es decir, que la vida llegó al planeta Tierra gracias al impacto de algunos cometas, y que eso produjo, pues antes hablamos de la evolución, pues eso produjo la vida en este planeta inhóspito hace unos 4.500 millones de años. Algo tremendo, ¿verdad? Bueno, pues esa es la hipótesis oficial. Luego ya sabéis que está circulando la hipótesis conspiranoica, en la que se nos dice que esto no es nada más que un ensayo, por si en alguna ocasión un meteorito perjudicial para nosotros se puede acercar demasiado, y a ver si el impacto de un misil puede evitar ese grave altercado que se iba a producir en nuestro planeta. Así que bueno, esas son las dos hipótesis que circulan. La oficial es la que sin duda alguna parece más loable, y la otra, pues hombre, también algún dato cogerá el ejército norteamericano, ¿verdad? Parece que ahora el enemigo viene del espacio exterior. Son los expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 56, atención, porque hablamos de ovnis, invasión ovni en México. Un suceso extraño, que ha llamado la atención a muchísima gente. Se han elaborado muchas versiones sobre la procedencia de esos objetos extraños que se han visto en México a lo largo de los últimos años. ¿Prototipos militares secretos? ¿Acaso son visitantes del espacio exterior? Vamos a ver qué nos cuenta Bruno Cardeñosa. Capítulo 56, Expedientes del Misterio, la invasión ovni en México. ...5 de marzo de 2004, estado de Campeche, México. Son las 5 de la tarde. La noche empezaba a ganar terreno al día. Son las horas en las cuales los traficantes empiezan a aprovecharse de la oscuridad para introducir droga en el país a bordo de avionetas furtivas. Desde hace años el gobierno mexicano emplea todos sus recursos para impedir el trabajo de los narcotraficantes. Aquel día no era diferente. Un avión militar Merlin C-26 sobrevuela la zona. Lo hace espiando en la oscuridad gracias a un sistema de visión infrarroja conocida como FLIRT. Alta tecnología para que nadie pase desapercibido. Cuando los 8 tripulantes del vuelo regresaron a tierra, dieron cuenta de lo ocurrido durante el vuelo. No habían atrapado a ningún traficante. Habían atrapado algo bien distinto. Varios objetos volantes no identificados. Un episodio extraordinario. La cámara FLIRT había captado algo muy extraño y lo había filmado durante casi media hora. Esta vez no hubo secretismo, al contrario. El propio ministro de Defensa, Gerardo Clemente Benga, tomó una decisión única y arriesgada. Daría a conocer a la opinión pública lo que había sucedido, y la tomó tras conocer un informe encargado por el propio ejército, en el cual se determina que lo filmado no correspondía a nada conocido. El 16 de mayo de ese mismo año, las Fuerzas Armadas desclasificaron la filmación y todos los datos. Según aseguraría el ministro, existían dos opciones: archivar el caso y no decir nada, clasificándolo como secreto, o darlo a conocer para que los expertos pudieran acceder a la información. La primera posibilidad, aseguró Clemente Benga, no tenía la más mínima utilidad y, por tanto, se decantó por la segunda vía. Entonces se supo que en un momento determinado de la operación, un radar del ejército de tierra había captado un eco no identificado. De acuerdo a los datos aportados por la pantalla, el OVNI se encontraba muy cerca del avión C-26. Los tripulantes del vuelo fueron alertados. Activaron entonces el sistema FLIRT. Efectivamente, ahí estaba el no identificado. Curiosamente, no podían visualizarlo a simple vista. Sin embargo, el sistema, que utiliza la visión infrarroja, es decir, que capta el calor, sí registraba el no identificado, pero solo fue el comienzo de la experiencia. Instantes después apareció un nuevo objeto, tras este otro más. Así, hasta 16. La asustada voz de los tripulantes impactó a toda la sociedad mexicana, que pudo ver por televisión la filmación en horario de máxima audiencia. En un momento determinado de la grabación se oye como uno de los militares asegura que aquellos ovnis les estaban rodeando peligrosamente. El expediente realizado por el ingeniero Rodolfo García a petición del ejército explica que los movimientos de aquellos artefactos no respondían a un sistema de propulsión terrestre. El experto, tras analizar la afirmación, aseguró que las aceleraciones descritas por los no identificados superaban a la que podía ejercer cualquier aeronave conocida. Además, advertía que el comportamiento de los 16 artefactos que rodearon al C-26 era completamente inteligente. Daba la impresión de que sus supuestos tripulantes eran incluso capaces de anticipar los movimientos del avión. Nunca en la historia el ejército mexicano se había atrevido a dar a conocer una información de estas características. El atrevimiento tuvo una repercusión dispar. La opinión pública en pleno siglo XXI multiplicó su interés por el fenómeno. Sin embargo, la comunidad escéptica reaccionó contrariada. Algunos se expusieron que eran rayos en bola. La tesis se descartó oficialmente. Se dijo incluso que los objetos eran en realidad luces de una refinería petrolífera. Pero esa propuesta procedía de un personaje que aseguraba ser de otro mundo y que mantenía una pugna con los investigadores mexicanos. Su apuesta, lógicamente, también fue descartada. A día de hoy sigue sin existir explicación, pero el caso se ha convertido en un ejemplo de cómo las investigaciones oficiales, hasta ahora secretas, están empezando a ver la luz. Pues ahí estamos muy pendientes de lo que pueda acontecer en los cielos mexicanos. La invasión ovni ha llegado a México. Llevan ya más de un año allí con ese asunto. Bruno Cardeñosa, Expedientes del Misterio, capítulo 56. Decía yo capítulo 56 y no, es capítulo 57. Capítulo 57. Bueno, pues queda dicho, atención, forofos y coleccionistas, capítulo 57 de los Expedientes del Misterio, el que hemos escuchado hoy, la invasión ovni en México. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Jonás García, amigo que nos escribe desde Asturias, nos envía un micro relato que nos ha interesado mucho. Se llama El Portal del Tiempo y tiene algo que ver con la navegación. Vamos a ver qué cuenta. Todo empezó en un carguero, capitaneado por Luis Rodríguez García, uno de esos viejos lobos de mar que nunca renuncian a su querido barco. Era un día de junio bastante soleado, y la tripulación había estado tomando el sol. Cuando anocheció, casi todos los marineros se fueron a sus camarotes a intentar conciliar el sueño. En el puente, nuestro capitán se quedó haciendo guardia, acompañado por su inseparable amigo Marcos, que además era el piloto del buque. Estaban charlando distendidamente. Marcos echó una mirada rápida a sus mandos y se dio cuenta de que en el radar un extraño eco que parecía una fuerte tormenta se aproximaba a ellos como un huracán. Despertaron a toda la tripulación. Cuando todos estaban en sus puestos, la tormenta ya les había dejado atrás. «¡Qué raro!», se preguntaba el capitán. «Nos ha pasado una tormenta o lo que quiera que haya sido por encima». Y no ha caído una sola gota, ni siquiera un rayo o un relámpago. En fin, podría ser cualquier cosa. Voy a contactar con el servicio de meteorología a ver qué pasa. La radio estaba completamente inservible. Se habrá roto por cualquier cosa, se dijo. Él y Marcos intentaron repararla, pero aparentemente no mostraba ningún desperfecto. Parecía como si en realidad no hubiera nadie con quien contactar. Como si de pronto no hubiera nadie al otro lado. Lo mismo pasó con los walkies y el resto de aparatos de comunicación. Abrumado, nuestro capitán se fue a dormir pidiendo que alguien le relevara. Ya en su camarote, empezó a pensar en lo que podía haber ocurrido. Un pensamiento escalofriante se apoderaba de él. Navegamos por el Triángulo de las Bermudas, se dijo para sí. ¿Serán ciertas todas esas historias de marinos y pilotos que desaparecen por estos mares sin dejar rastro? Luis, llevas demasiado tiempo navegando cerca de aquí y nunca te ha pasado nada. ¿Por qué iba a pasar ahora? Cálmate. Todo se habrá estropeado por algún fenómeno meteorológico extraño o algo así. Intentó tranquilizarse. Al día siguiente, despertó y todo parecía estar bien. Como si nada hubiese pasado. Habían abandonado ya el famoso triángulo, y Marcos estaba muy alegre por la milagrosa reparación de todos los aparatos. Luis, mira, ya se ha arreglado todo. Hace unas horas dejé atrás el triángulo y... Ande, váyase a dormir, eminente Marcos. Eres el mejor piloto que he tenido nunca, pero no has dormido nada. Dijo Luis con un tono paternal. Anda, muchacho, Duerme, que falta te hace. De pronto, dos especies de aviones enanos con los colores de la Policía Nacional se quedaron enfrente de ellos, como ordenándoles que detuvieran el barco. Así, asustados y confundidos por lo que estaba ocurriendo, pararon de inmediato el barco. En unos minutos llegaron unos modernos remolcadores en los que se podía leer Coast Guard, dejando asombrados a toda la tripulación por su aspecto futurista. Unos guardacostas se subieron al barco, hablaron en inglés con nuestro capitán y lo remolcaron hasta Miami Beach. La ciudad había cambiado mucho desde la última vez que navegaron por allí. Una vez en tierra, fueron dirigidos hasta la oficina del FBI. Entonces, fueron informados del extraño suceso que habían protagonizado. Habían estado desaparecidos durante más de 50 años. El capitán, lleno de estupor, explicó cómo una especie de tormenta les había sorprendido en mitad de la noche, dejándoles incomunicados durante unas horas. Ahora entendían que habían sufrido una especie de salto en el tiempo. Ya nada era lo mismo. Todo había cambiado. Estaban en otro tiempo. Ese ya no era el suyo. No era su lugar. Inquietante, ¿verdad? Eso de dar un saltito en el tiempo y aparecer unos años más adelante, que caramba. Claro, y los guardacostas pues irían vestidos a la moda, con sus monos de goma. Bueno. Ahí está. Jonás García, desde Oviedo, desde Asturias, nos ha enviado su microrelato que ha narrado a la perfección Paco de León. La rosa de los vientos en Onda Cero. Somos pueblecitos con magia, con encanto, con escasos habitantes, pero con mucho, mucho por ofrecer. Hoy tenemos asunto quesero. Estamos en tierras cántabras y nos vamos a un pequeño pueblecito de apenas 62 habitantes, eso sí, muy laboriosos y con denominación de origen, ¿verdad, Macarena? Claro que sí, hombre, como no podía ser menos. Claro, es el pueblo de Tresviso. Tresviso. Tres veces viso, como diría Martín, ¿no? Tres veces viso, eso. Seguro. Es. Tresviso. Bueno, pues el queso de Tresviso, la verdad es que es muy popular. La gente lo ha tomado, a mí me encanta. Está muy rico, ¿verdad? Un poco fuerte, a lo mejor. Bueno, sí, pero está bien. Está bien, está bien. Un queso picón, muy bueno. Un queso picón, como el mojo. Exactamente igual. ¿Dónde estamos entonces, en Cantabria? Pues estamos en la comunidad de Cantabria, más concretamente en la comarca de Liébana, que es el extremo occidental de la comunidad, a unos 90 kilómetros de Santander, y ya limitando con el Principado de Asturias. Bueno, entonces una zona natural maravillosa, ¿no? Pues espectacular, nada más y nada menos que el Parque Nacional de los Picos de Europa. Claro, claro. Y allí pues se puede vivir muy confortablemente haciendo quesos. Hombre, se puede vivir muy bien porque el sitio es para ello, desde luego. Sí. Es un paisaje muy agreste, con múltiples accidentes geográficos, donde tenemos de todo, gargantas, cumbres. Por ejemplo, alrededor de este pueblo lo que más destaca es la Garganta del Urdón, que es uno de los dos ríos que lo atraviesa, junto con el Deva, y también las cumbres del Cordal de Tresviso, enormes. Para dar una vueltecita por allí, en plan campestre... Pero con mucho cuidado, ¿eh? ¿Sí? Sí, es un sitio un poco peligroso. Claro, porque te coges un cortado de estos, un accidente geográfico, un abrigo de estos raros y nunca se sabe lo que puede pasar. Pues pasar una noche mala. De hecho, es la aldea de más difícil acceso de todo Cantabria. No, o sea, que está a altura, está situada a la buena altura. Sí, tan solo se puede acceder a ella a través de carretera desde el pueblo asturiano de Sotres y si lo hacemos a pie, desde el desfiladero de la Ermida. O sea, que tenemos que llegar a Asturias, a Sotres, para cosa, poder acceder con el coche. Sí. Y a 90 kilómetros de Santander. Sí. Para los más atrevidos, pues a pie, a través del desfiladero. Bueno, pues eso ya, si quieren ir a pie, yo no. Tú no, ¿no? Tú en coche. Yo voy en coche, yo voy... Vas primero a Asturias, te das una vueltecita por allí. Yo me hago el recorrido por toda la cornisa, que es lo que me gusta. Exactamente. Entonces, andar, pues sí, alguna vez ando. Pero pocas. De aquí al coche, vamos. Yo... Y vuelta. Sí. Yo voy parando. Sí. Voy parando y pues pasas ahí un ratito, comes, deambulas, transitas. Oye, como tiene que ser. Claro, y luego pues... Pero andar poco. Y luego pues a otra localidad. Sí, muy bien. Ya te subes, le dices al chofer, pues vamos a... Ah, al chofer, encima. Bueno, entonces que vives muy bien, Juan. Yo lo vivo muy bien, muy bien. Así da gusto. Treviso es el pueblo más inaccesible de Cantabria, pero con 62 habitantes que ahí aguantan muy fieros, ¿eh? Claro, no se mueven. Están allí permanentemente los 62. Tan ricamente. Porque con estas dificultades como para salir y entrar del pueblo. Pues claro, claro, claro. ¿Y el pueblo es mono? El pueblo es bonito. Hombre, es muy pequeño y tiene muy poquitas cosas. Mm. Ha permanecido prácticamente intacto desde sus orígenes. Que, bueno, la primera vez que se tienen datos del pueblo en sí como tal es en el siglo X. Ah. Aunque allí hay presencia humana desde la prehistoria, ¿eh? Mm-hmm. Claro, lo misterioso sería averiguar que desde la prehistoria hay 62. No, yo creo que eran alguno más. Luego han ido desapareciendo, miras el censo del siglo X, ¿mm?, y ves que hay 62. Pero es que luego vas al siglo XVI... y sigue habiendo 62. Pero no solo eso, sino que son los mismos 62. Y los mismos quesos. Los mismos quesos desde entonces. Inalterable en la cronología de los humanos. De estos restos de presencia humana de la prehistoria, nos podemos encontrar con cuatro estructuras megalíticas, con cámaras funerarias, restos de tallas o piezas dentales de antiguos animales. Ah, o sea que... Se pueden visitar allí en el pueblo, ¿eh? Hay vestigios. Hay vestigios, sí. Hay vestigios. Y lo más importante del pueblo, prácticamente lo único, aparte de estos vestigios que podríamos visitar, es la iglesia parroquial. Bueno. Que está construida en 1904, pero sobre lo que era la antigua ermita, que era la ermita de San Pedro, la iglesia conserva el mismo nombre, y la ermita era del siglo XVIII. Del siglo XVIII, pero que quedó un poco perjudicada. Claro, lo que hicieron fue, bueno, reconstruirla un poco y convertirla ya en iglesia parroquial. En iglesia que tiene ya más de 100 años, ojo. Hombre, que ya no está nada mal. Ya es antigüedad. Así que es una iglesia seguramente muy muy hermosa por dentro. ¿Y los 62 caben perfectamente? Caben perfectamente, no tienen ningún tipo de problema, ¿eh? ¿Y el cura párroco? Es más, incluso hay espacio por si queremos ir nosotros allí, ¿eh? ¿Y el cura párroco será de estos itinerantes, a lo mejor? No, yo creo que tampoco, porque tampoco está el hombre ya con la edad que debe de tener como para andar de un pueblo a otro. Sí. Bueno, yo pues, creo que está allí. Está perenne. Sí. Muy bien. Bueno, y el pueblo lo que tiene es en sí, pues, las casas de los habitantes, que simplemente ya pues son todo un lujo. Permanecen como en la antigüedad, son construcciones muy sencillas, austeras, de madera, de piedra, de teja, muy típico de la montaña. Pues ahí está el encanto. Y ahí está el encanto de este es el pueblo. Encanto, que te encuentras con viviendas originales, autóctonas, hechas con mucho cariño, hechas y forjadas a base de siglos, y a base de vendavales, y a base de inviernos, y ahí están los 62... aguantando y desde luego muy agarrados a su raíz. El nombre del pueblo, que es viene de Transavisum, ya nos indica un poco pues la condición de este municipio y de todos sus habitantes, que significa tras el abismo. O sea que está ahí perdido en medio de la nada. Sí. Tras el abismo. Tras el abismo. Sí, que tú vas a un pueblo que se llama Tras el Abismo. Y hombre, ya asusta. Y yo ya voy con cierto respeto, ¿eh? Sí, claro. Me extraña. O sea, que de ahí viene la cosa de Treviso. De Treviso. O sea, Transavisum. Transavisum. Bueno. Pero bueno, tras este abismo podemos encontrar muchas cosas. A través, si nos damos un paseo, como por ejemplo hayas, robles, sauces, laureles, pilos, avellanos, todo tipo de fauna. Vamos, que se respira. Y de flora y también de fauna, como por ejemplo el mirlo, el rebeco, el corzo, el águila real, osos, urogallos. Bueno, si os dais cuenta, en este recorrido que hacemos por pueblecitos pequeños, de menos de 100 habitantes, siempre encontramos una naturaleza fastuosa. El ser humano ha respetado esos entornos y merece la pena pues visitar, ¿no? Y de conocer estos pueblos que, ya digo, en poco, en apenas una generación, podemos haberlos perdido para siempre. Así que nada, aprovechemos que todavía somos privilegiados y podemos entrar en contacto con nuestro más recio pasado. En Treviso se encuentra, pues yo creo que uno de los lugares más hermosos de Cantabria. El 40% de su población tiene 65 años o más. Claro, pues esto es. Lógicamente. Esto es. O sea, aquí tenemos 25 habitantes que ya tienen más de 65 años. Más de 65, sí. Claro. Y la principal actividad económica a la que se dedican, por no decir la única, es la fabricación del queso picón. Claro, el queso con denominación de origen. Hombre, desde 1994. O sea que hay que comer queso de Treviso, que estos 62 habitantes, 25 de ellos con más de 65 años, lo van a agradecer. Y claro, todos estos vecinos, debido al enclave donde se encuentran, pues tienen que ser autosuficientes. Sí. Entonces cuentan con molinos harineros, algún telar, colmenas, ganado, cultivos, todo para su supervivencia. Bueno, mucho. muchísimos atractivos tiene Tresviso, muchísimos. O sea, que tienen que ser autosuficientes por necesidad, porque esto seguro que quedan aislados en el invierno. Claro, se quedan aislados la mayor parte del año. Entonces no les queda otro remedio que salir adelante por sí mismos. Claro, cuando llega la primavera empiezan así como a caer las nieves, se funden y aparecen de repente los asentidos diciendo, aquí estamos y estos son los quesos. Entonces, estupendo, llega, por cierto. Llega un señor con un Renault 4, se los lleva... Y los distribuye. Y tan ricamente. Claro. Bueno, y muy cerquita, a finales de junio, si nos animamos para ir por San Pedro, se celebra la tradicional fiesta del ramo. O sea, el 29 de junio. El 29 de junio. Los habitantes del pueblo entonces, ataviados con el traje típico, pues organizan una procesión, todo tipo de bailes, de coros y de juegos. ¿Con el traje típico? Con el traje típico. Pero fíjate, si les cunde, ¿eh? Hombre. Claro, bueno, si tienen telares propios. Claro, pues se los pueden fabricar ellos mismos. Se hacen un traje típico. Durante la misa que se realiza este día, se bendicen los ramos para después subastarlos uno a uno en la plaza. Y a continuación se produce la pina de la hoguera, que consiste en levantar un tronco por el que luego suben los mozos o intentan treparlo. Los mozos. No sé yo si quedarán muchos. Pues si el 40% ya estamos en una situación difícil. Lo mismo ya no tienen edad para este tipo de cosas. Claro, como los mozos de 65 más años tengan que subir por el tronco... Yo creo que esa tradición de momento la conservan, pero yo creo que no por mucho tiempo. De momento, dice, vamos a hacerlo simplemente por interés turístico. Sí, pero no por otra cosa. Pero no por otra cosa porque... Y a veces porque... es valiente que le toca cada año subir. Que el otro día me dio el lumbago y bueno, pues ya a mis 78 años no sé yo si estoy para subir troncos. Bueno, pues ahí están, con más moral que nadie y cada año por lo menos lo intentan. Muy bien, los muy que bien, quedan. Muy bien. Bueno, pero no solo de queso vive Tresviso, ¿eh? No, pero está claro que el queso es lo que más puedes comer allí. ¿Sí? Y si no es el queso, pues cualquier tipo de plato cocinado con queso. Con queso. Lo más destacado, el solomillo al queso de Tresviso. Caso. Que no pinta nada mal. Imagínate un solomillo allí en la montaña con el hambre que da eso. Hombre, ese aire. Y te le ponemos un solomillo con queso de Tresviso. Estupendo. Y te dices, pues va a ser que sí. Oye, si quieres probar algo que no tenga queso, por ejemplo, pues en la zona se dan también las setas y los caracoles. Sí. Los jamones y los embutidos curados al frío. Anda. El cocido lebaniego, bueno, que no debe estar nada mal. Eso también nos fortalece. Y como postre, pues la miel de sus propias colmenas. La miel autóctona. Claro. Bueno. Bueno, ya que estamos en Cantabria, pues habrá que echar mano de algún sobaito, ¿no? Ahí en sobaos. Hombre, eso ya con el café. Con el cafetito, luego te tomas un soba y bueno, ya sales a esas montañas que pareces... Con otro ánimo. Pareces el abuelo de Heidi, vamos. O Heidi. Bueno, sí, corriendo como Heidi, mira, con los brazos hacia atrás. Sabía yo que te iba a gustar. Exactamente, está muy bien. Bueno, pues una visita estupenda a este pequeño lugar, Tresviso. Más sonoro es el queso casi que el pueblo, ¿verdad? Sí, desde luego, lo conocemos mucho más. Sí, sí, y no deben tener mucha producción, eso sí, mantienen la denominación de origen desde 1994, queso de picor, el queso de Tresviso, en Cantabria. No está nada mal esta zona que hemos elegido, con 62 habitantes, 25 de ya por encima de 65 años, difícil lo del tronco en futuros empeños. No está nada mal. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con José Manuel Escribano. Hay que hablar de cine, tenemos que comentar muchas cosas. Hay documentales que se están estrenando, la moda de los documentales en el cine. Y luego, en cuanto a películas, Danny the Dog, Danny el perro, con Jet Li, con Morgan Freeman y muchas sensaciones. Por cierto, ¿queréis saber cuáles son los mejores directores cinematográficos de la historia a juicio de una encuesta multitudinaria que se ha realizado? Bien, pues luego lo contará el señor Escribano. Correo electrónico, gente sin escrúpulos, somos europeos y qué, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No faltarán emociones, no faltarán sensaciones en La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. ¡Qué rico café! ¡Qué maravilla! Es un café colombiano, es un café fantástico, pura mezcla. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues nada, un cafetito, un cigarrito, un poquito de cine, el callejón del señor Escribano. ¿Qué más se puede pedir a estas horas? Muy buenas noches, don José Manuel. Buenas noches, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Ve usted cómo hacía falta un poquito de café? Sí, para animar el ambiente. Claro. En el cine es que como estas cosas no las permiten... Por cierto, el otro día vi una cosa... Dios mío. Un informe... Sí. Bueno, pues una organización de consumidores... Y me temo lo peor. ...que se dedicó a analizar las palomitas en el cine. Bueno, pues es que eran carísimas tenían más grasa de lo normal. Sí, sí, sí. Claro, te daban como cosa, ¿no? Es decir, yo no vuelvo a comer más palomitas en mi vida. Estoy completamente de acuerdo. Eso de la máquina es el palomitono, como el le llaman. El palomitono. Eso es una cochinería en general. Pero que el bolsón de palomitas de a kilo, sí, sí. Que te cobran ya 7, 8 euros, pues seguramente. Pero más que la entrada del cine. Sí, bueno, hombre, al fin y al cabo da más gusto. Sí, ya. El chavalote que se mete todo eso seguramente es que lo disfruta. Encima hay algunos que las venden dulces. Dulces. Y ahora, además, incluso hay ofertas. Dice, si usted es capaz de comerse este bolsón, ¿sí? Le regalamos otro. Dios mío. Es que... Sí, sí, hombre, claro, naturalmente. Es una cosa excesivamente industrial, ¿verdad? Y es verdad, yo creo que lo hemos hablado más de una vez, el precio ese por el que te cobran en el cine por el cubito de cola y el paquetón ese de palomitas es una auténtica exageración. Sí, sí. Esto del euro, pues es lo que tiene. El cine, la entrada de cine... Ya está en Madrid rebasando los 6 euros en muchas salas. Claro. De manera que llevar a los chavaletes un día al cine se le pone a la familia pues por un capital. Por un capital, porque claro, ya no es que compres la entrada, sino que llegas y ¿cómo no le vas a dar al niño la palomita? Hombre, claro. Y el refresquito. Claro, pues así no se puede. Y claro, dice, vamos a ver una película española. Sí, sí, eso es verdad. Y como además las películas españolas no son más baratas. Claro, y no duran 2 horas. Claro. No cunde. Alors la terre se couvrit de créatures et de millions de griffes, d'ongles, de sabots, foulèrent le sol des continents. Bueno, viene a decir que hace mucho tiempo la tierra se cubrió de criaturas y de, sí, sí. Y de vida. Que salieron del agua, además. Hombre, eso fue la génesis. Pues es verdad. La génesis del asunto. La génesis del asunto. Esto es lo que nos cuenta este documental, que además se llama así, lo has atinado muy bien. Génesis. Génesis. Es el nuevo documental, la nueva película de Claude Nourrit-Sahny y Marie Perrenou, aquellos que hicieron hace unos poquitos años Microcosmos, otro documental precioso, realmente. A mí ese me encantó, ese nos relataba la vida de los pequeños insectos en un jardín. Efectivamente, era un cachito de césped, ¿verdad?, que era, pues eso, un auténtico cosmos. Bueno, pues algo así, lo que hacen ahora esta pareja es contarnos el origen y la evolución de la vida. Y además, en un paralelismo que es muy curioso, porque además es verdadero, con la propia evolución y origen también de la vida humana. Es decir, va naciendo la criatura humana y explica el documental que es de una manera muy parecida a cómo también ha nacido la vida en este planeta. El embrión humano también se desarrolla en el líquido, elemento, y ahí va creciendo y se va desarrollando, ¿verdad? Exactamente igual cómo van apareciendo los seres unicelulares, luego un poquito más complicados, luego los peces, esos peces que después salen del agua y de ahí pues los anfibios, los reptiles, en fin, bueno, pues sí. Toda la evolución de la vida sobre la Tierra. Bueno, pues un documental muy recomendable, ¿no? Muy recomendable, y además hay que decir que esta portadita nos sirve un poco de homenaje al género, porque son ya incontables los documentales que poquito a poco van llenando la cartelera. Ahora mismo tenemos en nuestros cines, además de Génesis, César Izain, El cielo gira, Herencia flamenca, El tren de la memoria, Camino al andar, Ni locas ni terroristas, se va a estrenar La pesadilla de Darwin, y también queremos recomendar un momentito el documental Caravana, de nuestro amigo Gerardo Olivares. Mi compadre Gerardo. Johnny. como él dice siempre, después de su madre y de su esposa, yo soy la persona con la que más ha hablado en su vida. Pues no me cabe la menor duda. Yo todavía me acuerdo de aquellas charlas en las madrugadas, ¿verdad? Sí, América, África, Asia, Gerardo Olivares, bueno, al frente de Transglobe Films. Y este documental de Caravana supongo que va a estar muy bien, ¿no? Muy bien, es muy bonito. Es la historia de dos chavalines, dos niños. Uno está en el Tíbet y otro en el Teneré. No se conocen ni tienen nada en común, pero los dos participan de esa aventura que en este caso es la Caravana de la Sal. Uh-huh. Las caravanas que se organizan pues a través del desierto prácticamente, ¿verdad? Bueno, un documental precioso, realmente muy recomendable. Deseamos lo mejor al bueno de Gerardo Olivares. El documental, el género documental que está de moda. Y entramos en tiempo de actualidad, vamos a hablar de premios, de sí. premios, porque hay candidatos de los actores, ¿no? Hombre, claro que sí, la Unión de Actores, es decir, el sindicato de los actores españoles, que ha atrasado este año su convocatoria. Está bien, yo creo que estas fechas son buenas, la entrega de los premios va a ser el 20 de junio, pero el lunes pasado, aquí en Madrid, en el MoMA 56, un local de estos de moda, pues nos dieron a conocer los candidatos. Son unos premios importantes, como siempre, porque son los premios que se dan ellos mismos. Los actores votan a sus propios compañeros, sean del sindicato o no, y por supuesto actores y actrices de toda España. Y es curioso porque la verdad es que están todos, ¿no? Los candidatos, pues bueno, Eduard Fernández, Gael García Bernal, Javier Bardem, Adriana Ozores, Ana Belén y Pilar Bardem, Celso Bugallo, Juan Diego y Unax Ugalde, Lola Dueñas, Mabel Rivera y Silvia Abascal, Javier Cámara, Joan Dalmau y Santiago Ramos, y Marta Etura, Raquel Pérez y Victoria Abril. Esos son los de cine, pero luego en teatro, pues Carmelo Gómez, Blanca Portillo, Juanjo Tegui, Cristina Fenollar, Alberto Berzal, en televisión, Antonio Resines, Gonzalo de Castro, Imanol Arias, Alicia Borrachero, Eduardo Gómez, Santi Millán, Carmen Machi, José Luis Alcobendas, Eva y Santa, Mariví Bilbao, es decir, bueno, por los nombres que estamos viendo en televisión todo el tiempo. Lo malo es que de todos estos, claro, solo va a salir uno para cada premio. Ahí va a estar la cosa mucho más currada. El próximo día 20. Bueno, pues el 20 de junio, que hay muchas actividades en Madrid ese día, ¿eh? Sí, señor. Hay una muy interesante por la tarde. En Casa de América. Esto es. Claro, a las 7:30. Pues tendremos ocasión de ver cómo nos presentas tu nuevo libro, Juan Antonio. Alguna cosa habrá que hacer, ¿no? Alguna cosa habrá que hacer, sí. Ahí en el Simón Bolívar, además mítico, mítica sala de la Casa de América. La verdad es que es un, como se dice en estos medios, un marco incomparable. Marco incomparable, sí, señor. Para presentar tu libro. Sí, señor. Bueno, por cierto, que el otro día quedó pendiente lo del Quijote. A ver cuántas películas tenía el Quijote como protagonista. Como tus órdenes son deseos para mí, o como se diga eso, pues me he puesto al curro. Uh-huh. El Congreso del Quijote en el cine, que era el que daba pie a la noticia, se celebra en Valencia del 15 al 17 de noviembre. Coordina el Congreso el historiador Carlos Heredero y se va a repasar toda la filmografía posible de Don Quijote, ¿no? Y también, bueno, pues los distintos aspectos de la novela y el cine, los aspectos documentales en el cine que tengan que ver con La Mancha, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que me he puesto a mirar y he encontrado así de golpe, y más o menos en torno a la figura de Don Quijote, 26 películas, nada menos, ¿no? 26, desde la primera, que es de 1903, una producción de Pathé, que dirigió Ferdinand Cecá, uno de los nombres míticos del protocine, podríamos decir, hasta el último de todos es el documental que se ha hecho sobre el complicadísimo intento de Terry Gilliam de rodar su película Perdido en la Mancha. Y lo más último de todo es que acaba de empezar un rodaje de Don Quijote en la República Checa, una película que dirige Otakaro Schmidt, y que hasta dentro de poquito pues será la última. Hombre, hay cosas muy muy curiosas, ¿no? La primera española, por ejemplo, es de 1908, dirigió Narciso Cuyás, sí. Es decir, también en los albores del cine, ¿no? Sí. La más clásica, podríamos decir, pues la de Rafael Ribelles en el papel de Don Quijote, que dirigió Rafael Gil en el 47. Yo creo que las mejores son precisamente las últimas, las de Manuel Gutiérrez Aragón del 1991 y 2002, con Fernando Rey y Juan Luis Galiardo respectivamente de protagonistas. Y Juan Luis Galiardo lo hace muy bien, pero Fernando Rey, que fue un Quijote espléndido, es quien más veces ha aparecido en las películas de Don Quijote. Ha sido Don Quijote en aquella ocasión, ha sido el duque en una serie francesa de televisión del año 65 que hicieron sobre Don Quijote, y en la de Rafael Gil era nada menos que Sansón Carrasco, de manera que tiene múltiples participaciones, ¿no? Y luego, bueno, pues hay esta película checa que se va a empezar a rodar, una húngara del año 97, y sobre todo la rusa de Grigori Kozintsev del año 57, con el gran Nikolai Cherkachov en el papel de Don Quijote. Y luego, pues el musical El Hombre de la Mancha, la de Cantinflas, Don Quijote cabalga de nuevo, en fin, una muy curiosa es el montaje que hizo Jesús Franco sobre el intento de Orson Welles. Ah. Que se terminó en el año 92, precisamente. Ese es un Quijote inacabado, pero cuya autoría en este momento pues comparten los dos, Orson Welles, que fue el que la empezó, y Jesús Franco, autor del montaje final. Y también no debemos olvidar el Quijote en dibujos animados que hizo el maravilloso dibujante Cruz Delgado. Por supuesto que sí. Con la voz de Fernando Fernán Gómez. Sí, señor. Eso estuvo Sancho Quijote. Sancho Quijote, es verdad. Claro. Cosa. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues el Quijote en el cine, 26 películas, cuando menos, efectivamente. Tiene que haber más, ¿verdad? Porque habrá títulos por ahí que no son tan fáciles de localizar. Uh-huh. Pero estas son 26 películas punteras. Sí, sí. Y este actor, como siga así, va a acabar no en 26, sino en 260 películas. Pues casi que sí. Ewan McGregor, el Obi-Wan Kenobi de esta serie de la Guerra de las Galaxias, tiene un par de proyectos, una que va a estrenar ya, que se llama The Island, la isla de Michael Bay, con Scarlett Johansson, también de ambiente futurista, pero lo más gracioso es que en la próxima va a hacer cuatro personajes, la película todavía no tiene título, pero la va a dirigir Peter Capaldi, el director de Strictly Sinatra. Y la película es de esas del cine dentro del cine, para complicarlo todavía más. Yo me echo un lío con esta noticia. Sí. Porque es una película que cuenta la historia de una película que tiene un protagonista, que es el que hace Ewan McGregor, y en la película interpreta dos personajes. Pero además él interpreta también su doble en la propia película. Yeah. El argumento además hace que el protagonista en un momento determinado sufra un accidente y tiene que ser sustituido por su doble, que hace los dos personajes de la película. No sé si esto está claro, porque yo me hago un lío cada vez que lo intento. Pero bueno, de todas maneras es un intento curioso, y está muy bien que Ewan McGregor, que es un chaval joven y que está en lo alto del éxito, pues trabaje un poquito. ¿Qué demonios? Que otros ya lo hemos trabajado todo. Exactamente. Y esta película, ¿cómo se llama? The Movie, claro. Pues algo así se llamará, sí. No han encontrado título, supongo que por la misma dificultad. Cuenta una historia que tú seguro que conoces muy bien, la rebelión jacobita, aquella de los escoceses contra los ingleses. Sí, señor. Del siglo XVIII. Sí, señor. Que culminó la batalla de Culloden en 1745. Exactamente. Claro, sí. Claro. Cuando la última vez que se levantaron las faldas los clanes. Pues sí. Para pues enseñar las partes pudendas. Bueno. Pues esa es la historia. Habrá que verle los calzones a Ewan McGregor. Bueno, pues nada, ahí estaremos expectantes. Y por cierto, este ranking, estas cosas hay que valorarlas, señor Escribano. En absoluto. Claro, a mí claro. Me da muchísima rabia leer esto, porque me parece una solemne majadería, a pesar de que lo hayan votado nada menos que 10.000 personas, 10.000 lectores de la revista Empire. Ya, pero esto como las encuestas en Internet, ¿verdad? Pues viene a ser algo así. Le das a la teclita un ratito y ya has votado 200 veces. Es curioso, porque han elegido los 10 mejores directores de la historia del cine. Y es verdad que los 10 tienen mérito. El primero, Steven Spielberg. Sí, señor. Yo desde luego negaría la mayor ya para empezar, pero en fin. Es un hereje, hombre. Sí, soy un hereje. Luego Hitchcock, Alfred Hitchcock. Hombre. El tercero, Martin Scorsese. Bueno. En el cuarto lugar, Stanley Kubrick. El quinto, Ridley Scott. 6, Akira Kurosawa. Se han dado cuenta de que hay directores un poquito más allá, por lo visto. El séptimo es Peter Jackson, me imagino que sobre todo por la saga del Señor de los Anillos. En el octavo lugar, Quentin Tarantino. Cosa que yo creo relativamente discutible. Cosa difícil. En el noveno lugar, Orson Welles. También en el noveno. En el noveno, situación muy injusta para un auténtico genio del cine. Y el décimo, Woody Allen. Luego ya están pues Clint Eastwood, los hermanos Coen, Oliver Stone. En fin, bueno, pues es evidente que estos 10 son 10 figuras importantes en la historia del cine. Hombre, quizá el intento es una bobada ya desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo decir los 10 mejores? Sí. ¿Cuáles son los 10 mejores escritores de la literatura española? ¿Los 10 mejores? Los 10 mejores. Pues está a saber, ¿no? Claro. Hay 10 y hay 100. Pues algo así pasa con el cine. Si nos atenemos a las críticas de Juan Ramón Jiménez, ninguno. Ninguno, nada más que él. Del 1 al 10, él. Claro. En fin, estas cosas. Pues claro. Igual pasa un poco así con esto, ¿no? Spielberg, hombre, pues claro, hombre, ¿cómo Spielberg no va a ser el número uno de ventas? Desde estar luego en un ranking sí tiene que estar. Sí, Spielberg, sí, hombre. No sabemos en qué posición, sí. Pero hombre, ¿dónde está John Ford? Claro. ¿Y dónde están los europeos? Los directores que inventaron el cine a partir de los años 60. ¿Dónde ese cine? ¿Dónde están los franceses, los italianos? Exactamente. ¿Dónde está Buñuel? Eso es, ¿dónde está Buñuel? Claro. ¿Dónde está José Miguel Ganga? Sí, los grandes directores de nuestro cine que brillan por su ausencia. Exactamente. ¿Dónde está Santiago Segura? Claro. Claro, claro. Vale. Bueno, ¿vamos a felicitar a alguien? Sí, hombre, vamos a felicitar vamos a felicitar a Natalie Portman, que todavía, por lo de la diferencia horaria, todavía llegamos, cumple años en estos momentos. Qué guapa es, ¿eh? Bueno, es una cosa que hasta pelada al cero está para comérsela. Qué chica tan guapa, y sobre todo, que es lo más importante en este micrófono en estos momentos, qué grandísima actriz, con 24 años recién cumpliditos. 24 años cumple ahora, y es una actriz con todo el futuro por delante. Yo creo que va a ser una de las grandes luminarias de Hollywood y de la historia del cine. Esta sí que sí. Virtudes tiene muchísimas. Natalie Portman, 24 años, felicidades. Vamos a la crítica con José Manuel Escribano y hemos elegido una película, pues, de rabiosa actualidad. Sí, señor. Lo de la rabia también lleva su carga. Estamos hablando de este chico que era un perro, ¿no? Era un perro, Danny the Dog. Danny the Dog. Danny el perro. Es la película de Louis Leterrier. La ha producido Luc Besson. También Jet Li ha intervenido en la producción y el guion es del propio Luc Besson, que aquí se lo hace y se lo guisa casi todo. Jet Li es el protagonista, también está Morgan Freeman, Bob Hoskins, el gran actor inglés, y esta chica, Kerry Condon, que la verdad es que es una chica un poco rara, hay que ver la película para entenderla. El director, este hombre, Leterrier, es un director francés joven, 32 añitos cumple la semana que viene, estudió en la Universidad de Nueva York y ha sido ayudante de dirección en Asterix y Obelix, Misión Cleopatra, y luego su primera película fue The Transporter, del año 2002, también escrita y producida ya por Luc Besson, el gran patrón del cine de acción en Francia. Se ve que le tiene confianza y le ha dado esta segunda oportunidad. Bueno, pues Danny the Dog cambió de título, curiosamente, antes de su estreno en Estados Unidos, igual les pareció muy fuerte, y pasó a llamarse Desatado. En España ha conservado el título original y es lo único que no se ha traducido. Todas las copias en exhibición están dobladas, no hay ninguna en versión original, seguramente para que los fans de las artes marciales pues no sufran ningún impedimento. No se han dado cuenta de que los gruñidos de Jet Li mientras da patadas y puñetazos y hace volatines sin fin, pues serían igual de inteligibles en su chino original. Bueno, Danny the Dog, aunque contiene unas buenas dosis de peleas violentísimas, aceleradísimas y simplísimas, no es en el fondo una película de artes marciales. Tampoco es claramente ninguna otra cosa. El problema es que en realidad no se sabe bien de qué va, a qué género apunta. Eso no sería lo más importante. Ayer mismo comentábamos la divertida mezcolanza de confusión. Confusión. Si no fuera porque aquí el cóctel está muy mal batido. La película, bueno, arranca con relativa coherencia. El enganche argumental con la segunda línea, digamos sentimental, no rechina demasiado todavía. Y lo que pasa es que este personaje, el pobre Danny, pues trabaja de matón, de perro, para un gángster que lo recogió cuando era niño, luego sabremos en qué circunstancias. Y le está agradecido. Le está agradecido, sobre todo no lo puede remediar, y eso que el gángster le trata efectivamente como un perro. Sí. Lo lleva con un collar, y luego lo suelta, y a la voz de Danny, ¡mata!, pues es capaz de comerse a cualquiera que le ponga por delante, ¿no? Sí, sí, sí. El gángster lo utiliza sobre todo para cobrar las deudas, pero en una de esas ocasiones traba conocimiento con un tipejo asqueroso de estos que organizan peleas a muerte, tipo el Club de la Lucha y cosas así, ¿no? Sí. Bueno, la ferocidad de Danny, claro, le encanta, y la asociación entre los dos malutos lo convierte en luchador profesional. Es pasablemente aceptable también que, aprovechando lo que parece ser el fin de su amo, Danny escape y vaya a dar con la única persona que no le ha tratado como un esclavo, un afinador de pianos invidente al que ha conocido casual y brevemente. El afinador tiene una hija y los dos aceptan a Danny como uno más de la familia. Además, a Danny le fascinan los pianos, vaya usted a saber por qué oscuro y olvidado motivo. Ahí empieza una segunda parte de la película que se desliza hacia la comedia sentimental, centrada en los progresos de Danny como enfant sauvage y en saber también si la chavala va a ser capaz de quitarle el collar y alguna cosa más también. Pero cuando nos íbamos acostumbrando, pues la pasada pero no acabada vida de Danny vuelve a atraparlo en una espiral de violencia todavía mayor. Y aquí la historia hace aguas definitivamente. Este momento supone una quiebra argumental insalvable para la torpeza de Leterrier y las ansias comerciales de Besson. La interpretación de Jet Li, además, que en todo momento se muestra limitada, se convierte en una auténtica caricatura. Pasa de parecer un autómata más rígido que C-3PO a un sufrimiento digno del melodrama mexicano. Y sus 42 añitos, que los tiene, claro, no dejan lugar a dudas de la falsedad del personaje. Y bueno, luego el argumento toma el camino más previsible, lleno de lugares comunes y de secuencias de peleas imposibles, en las que Danny se enfrenta a seres grandísimos y ferocísimos, uno a uno o todos juntos, provistos de todo tipo de armamento y de una capacidad de supervivencia verdaderamente alienígena. Con decir que lo mejor es una pelea contra un furibundo metidos en una especie de armario empotrado y que está a punto de matar, pero de risa, al espectador adulto. Bueno, eso y la intervención de Morgan Freeman, que pone punto final a la historia, que es lo más logrado del guión y también del doblaje, sobre todo porque, bromas aparte, hace que esta tontería se acabe. Así es que muchas gracias, Morgan. Gracias, Morgan, que estás en todo, ¿eh? Sí, señor. Danny the Dog. Sí. El acabose. Combinando calidad taquilla y crítica, que están las mejores películas de la semana, puesto número 10. En el puesto número 10 tenemos la película de la semana. Entra muy tímidamente, pero entra en la lista, Omag, de Pete Travis con Gerard McSorley y Michelle Forbes, la historia de aquel terrible atentado del IRA auténtico en la ciudad de Omag. Número 9. En el 9 está Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz, que lleva 3 semanas y ya ha bajado un puesto. Se nos va. Número 8. El hundimiento. También baja la tremenda, estremecedora película de Oliver Hirschbiegel con Bruno Ganz haciendo de Adolf Hitler. Lleva 15 semanas en la lista. Número 7. Sin embargo, sube un poquito El Reino de los Cielos, que había perdido fuerza en la taquilla, pero se conoce que la gente ha hecho un respiro de ver La Guerra de las Galaxias y por eso ha vuelto a subir un poquito. 4 semanas en la lista. Número 6. Repite posición Entre Copas, la película de Alexander Payne, muy divertida, pero seguramente que ha cumplido ya un ciclo, porque lleva también 15 semanas en la lista. Número 5. 8 semanas lleva Hierro 3, la película coreana extraordinariamente poética de Kim Ki-duk con Jae-hui y Jae, estaba en la 5, repite posición. Número 4. Las Tortugas También Vuelan, otra película estremecedora de Baman Gobadi, 11 semanas en la lista y bajando. Escribano de Bronce, número 3. Sube un puestecito, Nadie Sabe, esa otra estremecedora historia japonesa protagonizada por 4 niños abandonados en un piso muy pequeñito. Hirokazu Koreeda es el director y lleva 2 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. Bueno, palabras mayores, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, Episodio 3, La Venganza de los Sith. 2 semanas en la lista, las 2 semanas en la misma posición y ganando, pues no se sabe cuántos millones de euros en taquilla. Escribano de Oro, mejor película de la semana, número 1. Million Dollar Baby, la chica del millón de dólares de Clint Eastwood, 18 semanas. Es nuestra campeona absoluta, la que más semanas lleva y la que más tiempo lleva en el número 1. Es una enorme película. Perfecto, señor Escribano, pues tenga usted este collar. A ver. Tengo este collar, yo me voy a poner este. ¿Usted prefiere el de pinchos o el de cuero? No, el de pinchos me gusta mucho. El de pinchos, es que tenemos que ir a cobrar una deuda. Sí, por si me dan una colleja. Sí, entonces pues vamos a ver si cumplimos. Será lo que se ¿Usted pueda. Piensa que con el collar lograremos impresionar al enemigo? Yo creo que con el collar sí, y si además nos ponemos pantalones muchísimo más. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Genial, como siempre, Tino Casal, este asturiano inmortal, 50 años cumpliría ahora Tino Casal, pero por desgracia, un lamentable accidente, tras haber sufrido una vida llena de vicisitudes, de enfermedades, pero allá por 1992, Tino Casal se nos iba definitivamente, con 37 años tan solo, una de las mentes tan lúcidas y yo creo que una mente adelantada a su tiempo, un auténtico privilegio para todos haber podido disfrutar de Tino Casal. Ahí estaba, en la movida madrileña, en la música universal, adaptando grandes clásicos, generando inspiración, Tino Casal, embrujada su gran éxito. Veinte años tiene embrujada, 20 años, y suena fresca como el primer día. Es momento para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, hola, hola. Bueno, que tenemos el sábado lo de la firma, ¿eh? Qué risa. Bueno, va a estar genial, va a estar genial, que no se lo pierda nadie. Que no se lo pierda nadie, por favor, todos acudid a... Es la última firma de este año. La última, bueno, a lo mejor no. Es firma y espectáculo, las dos cosas. Firma y espectáculo, en la Feria del Libro, perdonad, ahí, es la última firma de este año. Eso sí, eso sí. Ah, bueno, claro, eso claro. Sí, en el Parque del Retiro, ahí estamos en la caseta 162. Bueno, es doble. Es doble. Es grande, o sea, para coger a da para, gente. Para dos. Para ti y para dos autores. ¿Eh? Ah, pues estarás acompañado, exactamente, ¿no? 162, 163, misterio, emoción... De 7 a 9 de la tarde, ahí estamos en la caseta del Corte Inglés, Feria del Libro de Madrid. Buena hora. Va a estar muy bien. No hace mucho calor. Momento único, irrepetible. Mis favoritos, resto de la obra, estaremos firmando, muy a gusto, con todos los amigos, pero si tenéis ocasión de acercaros un ratito, hacedlo porque no vais a salir defraudados, ¿eh? Ahí estamos, en la caseta 162 del Corte Inglés, firmando mis favoritos y con sorpresitas. Ahí estamos, 162. 163. ¿Dónde nos tocará, en la 162 o en la 163? Da igual. ¿Sí? También las dos. Están juntas, sí. ¿No? Una hora en cada una. Una hora, exactamente, sí. Nos permutamos, ¿no? Claro, cambiáis. Yo para ir a casa cojo el 310, ¿eh? El 310, bueno. Sí. Pues, sí, corté. Es el 103 también. Sí. Pero... 6 por 3, 18, sí. Sí, exactamente, 30.000. 30.000. En el Corte Inglés el próximo sábado, de 7 a 9, ahí estaremos firmando mis favoritos y nada. Y además está preparando algo, porque ya cada vez quedan menos días. Sí. Ay, ya hay la cuenta claro, atrás. Claro, es que... Es que son muchas noticias. Claro, demasiadas, se agolpan. Claro, es que atrás dejamos el jueves, pues el próximo jueves, sí. El acontecimiento. Ya, ¿cuál? Ya. Enigma, pirámides de Egipto, John Fitzgerald Kennedy, exacto, 360, emoción, intriga, dolor de barriga, bueno, yo creo que ya está resuelto, ¿no? Es más, está más claro. Si quieren más datos y se escuchan en diferido el callejón del escribano, sí. Ahí se ha aportado una notición. Hombre, a los que vayan a la firma... El próximo sábado de 7 a 9 les vamos también. A dar ya la exclusiva, o sea, ya lo van a saber, pero también haremos el anuncio oficial de Enigma el próximo domingo en la tertulia de las 4C, que para eso estamos ahí todos implicados. Hombre, las 4. Bueno, qué maravilla, qué bien ha quedado todo. Pues sí, 4 por 25. Qué gran fin de temporada, amigos, estamos encantados. Y por si fuera poco, la audiencia ha sido benévola en esta tercera oleada de EGM. Y ya me dicen por ahí los pajaritos, ¿sí? Que ha habido una sorpresa más que agradable. Ya te han dicho pío. Hay datos sorprendentes la última encuesta bueno, de la GEM. Sí, sí, sí. Estamos llenos de datos. Hablan que de cada 10 oyentes de La Rosa de los Vientos, 5 son la mitad. ¡Ah! Y hasta ahí puedes leer. Pues el grande Martín. Pues eso no está mal. Es que es la primera. Martín, ¿cómo consigue esta información? Sí. Dilucida. ¿Sí? ¿Solo sí, es? Sí. Él coge el dato y dice 10. Oye, perdonad que se ha tirado 3 días sin dormir, ¿eh? Eso sí es verdad. Sí. Eso sí es verdad. Yo mis contactos, internet. Bueno, pues el sábado anticipamos y el domingo ya difundimos a la totalidad el gran mensaje de Enigma. Yo creo que es motivo para estar muy contentos, para estar alegres. Y la verdad es que la temporada ha funcionado muy bien, ha ido muy bien, hemos recibido vuestro beneplácito y bueno, pues eso nos hace pensar en retos muy halagüeños. Ya iremos contando. Todo el mundo nos pregunta. Sí. Bueno, estamos a punto de dar una gran noticia. ¡Ah! Muchos enigmas hay que tener. Muchos, ¿cuántos enigmas? Y el día 20 otro también. El, claro. el día 20, Casa de América, 7:30 de la tarde. Sí, Saloncito. Simón Bolívar. Pero bueno, recordad, la próxima cita, la más inminente, la más cercana, es el 11. Exacto, el sábado de 7 a 9 en la casa de en la caseta del Corte Inglés en el 162-163, ahí en el Retiro. De 7 a 9. Gran sorpresa, gran emoción, gran misterio. Correos electrónicos. Pues tenemos a Jesús de León. Dice que no escribe a menudo, pero que en esta ocasión lo hace para un tirocito de orejas, sobre todo al bacterio y al jefe. Sí. Porque, bueno, él estaba tan contento escuchando que se iba a hablar de Languedoc, de los cátaros, y que iba a recibir una buena lección de historia, y resulta que se ha quedado solamente escuchando asuntos de godos, trovadores, y se ha acabado la sección con un canto goliardo. Claro. Se ha quedado con las ganas de saber realmente qué eran los cátaros, de tener más información sobre Languedoc, y ni tan siquiera sabe qué narices es un canto goliardo. Sí. Por otro lado, dice que exige compensación. Bueno. Que si no, que os castiguemos y que la semana que viene tenéis que hablar de todos estos datos que él quiere, con puntillitos y todos los flequitos. Ocurre que durante la temporada hemos hablado en muchas ocasiones sobre Languedoc, sobre los cátaros, sobre aquella región, sobre Relais-Château, sobre el Código da Vinci, sobre Berenguer Sonnier. Hemos hablado en muchas ocasiones. Bacterio, como es un ser distinto, es un ser original, peculiar, pues da su toquecito, busca un lugar de poder en aquellas regiones que, a las que nos invita a pasear, ¿no? Y encontró una iglesia, pequeña iglesia, y de ella hablo. Y luego ya pues godos, trovadores, Leonor de Aquitania, pues eso también es el Languedoc, que no en vano era el país de Oc, el país occitano. Así que bueno, pero es que a Juan Ignacio Cuesta hay que dejarle. Claro, él tiene su visión de las cosas. O sea, él puede empezar hablando de una cosa y acabar en el Escorial, como ocurre frecuentemente. Él es así, o sea, no hay que exigirle, hay que dejarle suelto y que él haga, que evolucione por el locutorio. Bueno, pues Jesús se despide y dice, sí, ya sé que me vais a decir que solamente escribo para criticar, pero es que motiva mucho más. Claro. Y luego dice que nos perdona si le enviamos un besín a su novia, Stephanie, que es la que él lleva por los territorios francos cuando puede. Claro, entonces hay mejor guía que Stephanie, así que un besín, un casto besín para Stephanie. Gracias, amigo. Petrarco de Vitoria dice, ayer un oyente se interesaba por libros misteriosos y donde poder indagar acerca de alguno de ellos. Yo puedo aportarle una web relacionada con el manuscrito Voynich en la que se pueden apreciar todos los detalles de sus páginas. Uh-huh. Y la dirección es la siguiente, www.voynich.nu/folios.html. Bueno, yo creo que... Muy sencilla. Sí, yo creo que tecleando Voynich... Sí, seguro Voynich, que le sale. Seguro que sale, hay un montón de referencias, pero bueno, voynich.nu. Sí, /folios.html. Muy bien. Y además dice, viva Pepín, que ya tenemos que soportar suficientes cosas serias cada día y un poco de lo absurdo no nos viene nada mal. Pues muchas gracias en nombre de Pepín. Bueno, me represento por no sé cuánta vez, nos dice esta oyente desde Córdoba, María José. Llevo 14 años con vosotros, es decir, escuchando desde época de turno de noche, y aún continúo y continuaré siempre, por supuesto, y de todo ello me enorgullezco. Mi marido, un chico muy alto llamado Juan, estuvo contigo el pasado sábado en el Retiro. Le dedicaste Pasajes del Terror para un amigo nuestro, al que se lo vamos a regalar. Bueno, ya le hemos desvelado el regalo. Sí. Le preguntaste a Juan que si te había escrito emails y te digo que sí, que algunos te he escrito. Pues esa chica soy yo. Te conocí personalmente en la presentación de Pasajes del Terror junto a Silvia, embarazada entonces de Alejandro, nuestro querido admiradísimo Jiménez del Oso, y a Chicho. Esas fotos las conservo como oro en paño. Nos comenta también que el pasado año estuvo en Recópolis y en el Festival Medieval de Ita, y ambos lugares dice que les fascinaron a todos. A ellos. Dice, ¿sabes cuál es uno de mis sueños? Sí. Asistir a tu programa en directo. Besitos. Hombre. De la cordobesa más fiel, María José. Hombre, María José, pues un abrazo tremendo para ti. Efectivamente, estuvimos con tu señor esposo, un gran mocetón. Así que, claro, siempre envías unos correos muy, muy cariñosos y desde aquí te enviamos un saludo. Y en cuanto a lo de visitarnos, pues en cualquier momento abrimos una tertulia Zona Cero al público y hacemos como con Halloween, ¿verdad? Ah, pues sí, o con sí, Fernando sí. Rueda, antes de que termine la temporada, a ver si lo podemos concretar. Sí. Fin de fiesta. Muy bien. Pues José de Alcalá de Henares nos agradece primero el programa y luego nos quiere aclarar un poquito el por qué se tarda menos a la vuelta de USA que a la ida. Ah, que teníamos ayer el problema, ¿verdad? Es que nosotros no, es que no sabemos, no sabemos bien, no sabemos bien. Hay tantas cosas que desconocemos. Hay tantas cosas que ignoramos. Y Portugal. Yo soy un auténtico ignorante. Exacto, grandísimo, dice. Soy un grandísimo. Tú lo dices. Yo lo digo, sí, soy un grandísimo ignorante. Que si por Galicia, bueno. Dice, el cambio se produce porque cuando se vuelve, los vientos que cruzan el Atlántico dan de cola al aparato y siempre se viene con viento a favor. ¿Ves? Y en el caso de la ida, se va siempre con viento en contra. Claro. Fíjate. Él ha hecho la ruta varias veces y siempre tiene el mismo resultado. Bueno, pues era tan fácil como eso. El viento que te da o no te da. Roberto dice, dijisteis que Microsoft tomaría parte en el proyecto SETI, pero Paul Allen, cofundador de Microsoft, dejó el día a día de la empresa en 1983 por enfermedad y desde 2000 se desvinculó completamente de su organigrama. Solo conserva un tanto por ciento de las acciones y está dedicado a sus propias empresas. Y además nos dice, por cierto, aprovechando este tema, una sugerencia. ¿Podríais mencionar un día, tal vez como noticia de azul y verde, el tema de las patentes de software? Resumiendo mucho, la Comisión de la Unión Europea está intentando aprobar de tapadillo, incluso en contra del Parlamento, la directiva de patentes de software. Y esto puede suponer la ruina de muchas pequeñas empresas y profesionales que nos dedicamos a esto. Las patentes de software patentan ideas, con lo que se puede llegar a absurdos, como está ocurriendo en Estados Unidos, en el que se han patentado, por ejemplo, el doble clic del ratón o el pago con tarjeta por Internet. Nos explica, es como si en lugar de patentar una calculadora, patentas la idea de la multiplicación. Pues qué cosas tan curiosas ocurren con Internet, ¿eh? La verdad es que sí. O sea, han patentado el doble clic del ratón. Y comprar por Internet. Y comprar por Internet. Y pagar con tarjeta. O sea, todo eso está patentado. Todo eso está patentado. Qué barbaridad. Y aquí, Martín, ¿tenemos algo patentado en...? No, las ideas no se pueden patentar. No se pueden patentar, no, ¿verdad? No. Claro. Los proyectos no. Claro, una vez quedan plasmados pues por escrito, entonces sí. O sea, que aquí en España somos un poquito más libres que... Claro, tú no puedes decir, he tenido la idea de escribir el manuscrito Voynich. Ya. Imagínate, claro. Y luego cuando sale el manuscrito Voynich, dices, no, es mío, porque yo tuve la idea. No, eso no puede ser. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué nos esperará? Alguna argucia se buscarán. Entonces, ¿podemos decir, viva el software libre? Sí, hombre. ¿Sí? No. Pues nada, viva el software libre. Al grito software libre. Sí. Me gustaría escuchar un pasaje de la historia, dice este oyente, dedicado a los túneles subterráneos utilizados por ingleses y alemanes en la batalla de Verdún durante la Primera Guerra Mundial y con el objetivo de dinamitarse mutuamente. Un saludo, Hugo. Una de las batallas más sangrientas de toda la Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún. Y, hombre, no sé si hacer un pasaje específico dedicado a los túneles, que los hubo y casi todos acabaron en fracaso, pero la batalla de Verdún sí que tiene un buen pasaje de la historia, así que lo apunto con mucho gusto. Pues Mariola nos saluda a todos y te envía un besito especial para ti, Juan Antonio. Mariola, muy bien, muchas gracias. Además, quiero hacer una puntualización sobre lo que contó el profesor Bacterio de los cátaros. Sí. Pero bueno, ayer Bacterio no estuvo lúcido, Bacterio. Había demanda de información. Y luego ya el cántico Goliardo, yo creo que... No fue afortunado. Te recordaba a otro, quizá. Ya, claro, pero es que Bacterio cuando canta, sí, se expresa y deja que su corazón tome las riendas del asunto. Entonces, mira, bien, lo siente. Dice, vamos a cantar en... Pon el eco. En francés antiguo. Exacto, empieza. Y ahora vamos a cantar en dogón. Do. Eco. Claro, y ese es Bacterio, claro. Bueno. Pero porque él es así. Lo impregna de su estilo. Claro, él es así. Bueno, el caso es que, hablando sobre cátaros, ella nos dice que estos no entran dentro del resto de las herejías de la época y que estaban en contra del poder temporal de la Iglesia. Aunque los cátaros practicaban una religión que estaba relacionada con el maniqueísmo y que creían en la existencia de dos dioses, uno bueno encargado de lo espiritual y otro malo encargado de lo material. Y por lo visto que la persona estaba compuesta de espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero bueno, son puntualizaciones. En el asunto de los cátaros, yo aquí tengo una pequeña discrepancia con Mariola. Yo creo que está Noli de Valladolid, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, pero los cátaros sí que fue considerado una herejía y, de hecho, se realizó una cruzada contra ellos, y como decíamos ayer, con más de 100.000 asesinados y esa resistencia final en Monsegur. Aquello fue una cruzada en altísima magnitud. Y los muertos lo testiguan. Sí que fueron considerados herejes, aunque ellos se autoconsideraban hombres puros, gente pura. Tenemos que saludar a un grupo de españoles que se encuentran de Erasmus en República Checa, más concretamente en Brno. Hombre, un anuncio tremendo. Y son te los voy a nombrar, ¿eh? Sí. Héctor la piraña, que no el piraña, a veces el ballena. Sí. Nacho el infernal, Enrique el pinche, Bryce el torpedo, Antonio el bullfighter y Willy el gran tiburón blanco. ¡Qué barbaridad! ¿Y son Erasmus o son exiliados? No lo tenemos muy claro. Luego han nombrado a unos cuantos más, pero eso es como que no... A los otros. El saludo así un poco ya de refilón, sí. Son oyentes de baja intensidad. Sí. Bueno, así que esos no los nombramos. Pues aquí en Brno había un circuito estupendo, ¿eh? Uh-huh. En la República Checa, en Brno, o sea que supongo que lo estarán pasando muy bien. Allí corren las motos, los coches. Pues fíjate, estando, o sea, el torpedo y todo allí. El torpedo, la piraña y el infernal. El infernal y el pinche. Y el pinche. El pinche. Y son Erasmus. Y el gran tiburón blanco. Bueno, pues ya le queda poco a la República Checa. Amigos, ¿cómo está el mundo, eh? ¿Cómo está el mundo? Y qué loco, hablando del circuito automovilístico de Brno. Bueno, si le pusieran el radar allí a alguna autopista en este sitio del que vamos a hablar... Bueno, ya sabes la última de los radares, ¿no? ¿Qué ha pasado? Te calculan la velocidad media. Ponen dos radares. El primero fotografía a todo el que pasa. Sí. Y el segundo igual. Luego el ordenador calcula el tiempo que has tardado en recorrer esos kilómetros y claro, tú por mucho que frenes antes del primero y antes del segundo... Ya vienes con el exceso, ¿no? Exacto. Te claro. Calcula la velocidad media. Bueno. Pues nada. ¿Qué caso sacar el dinerillo? Hombre, sí. Si esto mejora la circulación... La circulación, para la circulación, como no. Los del pueblo que yo conozco, ajos, lo mejor. Para la circulación, cebolla. Cebolla también. Tú comes cebolla y eso mejora la circulación. Hombre, luego hay un pequeño inconveniente, ¿no? Sí. Oral, pero eso no le resta ni un ápice de emoción al asunto. Ejercicio. Mejorar la circulación. Exactamente. Así, también ejercicio. Exactamente. Bueno, pues vamos a Tailandia. Pues sí, vamos a Tailandia. Hoy. Vamos con Tailandia. Esta mujer llamada Yuthamas. Es Rimmonkol. Hay que tomarse su tiempo. Te voy a dar un consejo, Martín. Yuthamas es Rimón. No vayas nunca de vacaciones a Tailandia porque como empiezas a llamar a la gente así de esa manera, te van a correr a gorrazo por el país de Tai y vas a acabar donde yo te diga. Hombre. Sí. Mi fama me precede. Marginal, ven aquí. ¿Cómo se llama la señora? Yuthamas es Rimón Col. Bueno, es Rimonja. Yuthamas. ¿De cuántos años estamos hablando? Ella tiene 18 añitos. 18 años. Ha sido mamá de un bebé que pesó 1,8 kilos. Está bien, permanecerá en el hospital durante 2 semanas porque ha sido un tanto prematuro. Lo tuvo, estaba ya ahí en 7 meses. Sí. 7 mesino. Vale, pero entonces, con un 800, bien. El final ha sido un final feliz. Por eso lo contamos, porque es un final feliz. Claro. Y tenemos aquí a Yuthama, es alemana. Bueno, total, que dio a luz. Sí. Pero bueno, hasta ahí pero bien. Claro, hasta ahí bien. Hombre, yo creo que hay muchas mujeres en el mundo que dan a luz todos los días. Es más... Recientemente una mujer en un avión, incluso en un helicóptero. Hay muchos sitios donde dar a luz. En el ascensor, en un taxi. En los baños. En taxi. Claro. Es verdad, autobús. Eso es, en una piscina también dan a luz. En una ambulancia. Claro. En el hospital. En el campo de fútbol. En la calle. En la calle. En la calle. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Sí, dar a luz en la calle es alumbrado público. Jaja. No hace falta, ¿ves? No hace falta explicación, ¿no? No, Martín. No, todos te queremos, Martín. Si no, me traigo unas filaminas. Sí. Filiminas. Dar a luz en la calle. Una filimina es una filipina. Alumbrado público. Bueno, tenemos a Yuthama. Correcto. Pero, claro, ya tenemos con el bebé, pero retrocedamos. Ya. Iba en un cochecito, iba en el coche con sus suegros. Lo bueno de Martín es que además de ilustrarnos, oye, porque nos trae, grandes noticias, pues él aporta también los sonidos. Hombre, claro. Pero es que esto él los suele hacer mucho, ¿eh? Es muy bueno. He leído al revés. Muy bien, Martín. Yuthamas Rimón Col, sí, de unos 18 años. Bien, continúo. Prosigo. Sí. Iba con los suegros. Avancemos. Iba con los suegros en el coche y precisamente se dirigía al hospital porque había tenido ciertos dolores. Claro, estaba la mujer que... Claro. O sea, estaba con contracciones. Claro. Contracciones. Entonces estaba con Jim Aeng Sae Yap. Esa es la suegra. La suegra es Jim... Jim Aeng Sae Yap. ¿Y el suegro? Jim Aeng. Yo creo que sería Jim Aeng. ¿Y el suegro? Ese no tiene suegro. Nombre. O sea, Yuthama, Jim Mine y el suegro. Y el suegro. ¿Quién iba conduciendo? El suegro. Iba conduciendo el suegro. El suegro. Se dan, ¿no? ¿Y dónde estaba el esposo? El esposo no estaba, acudió después. Ah, ya cuando... Sí, iban los padres del esposo. Exacto, exacto. Y claro, de repente un alarido, un grito. Se gira la suegra y ¿qué ocurrió? Pero es que encima llevaban a la pobre chica, la llevaban atrás, ahí olvidada. Claro, claro, claro. Pero eso claro, la suegra se tiene que subir con ella, animarla un poquito. Estaría la mujer medio tumbada. Y claro, hombre, la pusieron más iba cómoda. Iba ahí la mujer espatarrada y claro, no... ¿Y quién iba con el pañuelo? Con el pañuelo iba la suegra. Ah, o sea, que la suegra iba con el... La gallina en... Va pillado en la ventanilla. Decía, quital, quital. No, claro, claro. En realidad llevo una bandera de Tailandia. Era un poco peligroso, sí, porque el pañuelo yo creo que... Se lo anudo mal el pañuelo. A 140 kilómetros por hora el pañuelo podía volar. Entonces me iba, una bandera. Iban con dos banderas de Tailandia, una en cada ventanilla. Ventanilla. Y decían, campeón, el campeón. Y el suegro iba... Ahí está. Así iba por el centro de Bangkok, a 140 por hora. En concreto por Khon Kaen. El suegro iba como las locas. Claro, Khon Kaen, al noroeste de Tailandia. Khon Kaen. Tailandia. Con Tailandia. Bien. Por ¿Cómo caen? ¿Cómo caen? Que el bebé, que el bebé salió ya para cuando se giró Jim Hines ahí y up, de 47 años. El bebé salió porque ya le daba vergüenza la situación. O sea, ya llevaba tantas curvas banderas, y tantos meneos. No podía más. Las banderas, la bocina, el suegro a 140 por hora. El bebé nació por vergüenza. Dijo, voy a nacer porque estos acaban mal. Yutamas dijo, no puedo más. ¿No se sabe cómo se llamaba el suegro? No, tenemos el dato. Sabemos que el marido ofreció sé cómo se llamaba. ¿Cómo? Anónimo. Sí, también está teniendo una fase, yo diría... Es el mes. Original. Es el mes, es difícil. Es el mes, al final tú piensas que es eso. Es el mes, no, en general todo. En general todo, sí, es una cosa que... Bueno, del suegro porque Martín también lo sufre. El dato del... No, es este sector, o sea, es... Porque también, Fernando se pone aquí también. Sí, también. Sí. Lo... Apetáis. Bueno, los oyentes nos perdonarán, estamos ya casi de fin de semana. Es una licencia, una licencia.